La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos a esta nueva edición de La órbita de Endor, seáis de nuestro ciclo a Star Wars, la segunda entrega a punto de escuchar estáis. Nuestro plato principal de hoy, El Imperio Contraataca, será el episodio 5. Y como un lío me hago de esta forma hablando, el hablar descolocadamente a Yoda le dejaré. En fin, después de haberos ofrecido nuestra primera parte de este ciclo, en la que hablamos del episodio anterior, ya podéis haceros una idea de por dónde irán los tiros, o mejor dicho, los blasters lásers, en este nuevo programa. Para muchos, este es el mejor episodio de toda la saga de la Guerra de las Galaxias. Para otros el segundo mejor, pero sea como fuere, estamos ante una de las películas más significativas de todo el universo de la ciencia ficción. El Imperio Contraataca nos ofrecía algunas de esas escenas que ya son historia del cine, con frases de absoluta antología que se han repetido hasta la saciedad, porque todo el mundo las conoce, que han derivado en un sinfín de parodias y versiones de momentos culminantes del film, y que descubrió algunos de los conceptos más ingeniosos y creativos con los que se habían jugado hasta ese momento en el mundo cinematográfico. Es la hora de nuestro análisis particular. Es la hora, nuevamente, de viajar a esa galaxia muy, muy lejana. La galaxia de Star Wars. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. ¿Qué deseáis, mi señor? Hay una gran perturbación en la fuerza. Lo he notado. Tenemos un nuevo enemigo. El joven rebelde que destruyó la Estrella de la Muerte. No me cabe duda de que este muchacho es el vástago de Anakin Skywalker. ¿Cómo es posible? Explore sus sentimientos, Lord Vader. Sabrá que es cierto. Podría destruirnos. Es solo un niño. Obi-Wan ya no puede ayudarle. La fuerza es intensa en él. El hijo de Skywalker no debe convertirse en un Jedi. Si se le pudiera atraer, se convertiría en un poderoso aliado. Sí. Sería una gran ventaja. ¿Puede hacerse? Se unirá a nosotros o morirá, mi señor. El episodio 5 de Star Wars, El Imperio Contraataca, comenzaba con el lanzamiento desde un destructor espacial de varias sondas espías, lanzadas a todos los puntos alejados de la galaxia con la intención de localizar pistas que condujeran hasta los rebeldes. Una de esas sondas fue a parar al planeta Hoth, un mundo helado donde los rebeldes se ocultaban en una base secreta. En ella podíamos encontrar a nuestros héroes principales, Luke Skywalker, la princesa Leia y un Han Solo, que no tenía más remedio que abandonar a la Alianza Rebelde, pues tenía otros asuntos pendientes. Por supuesto, esta noticia no era bien recibida por Leia. General, tengo que irme, no puedo quedarme más. Siento oír eso. Mi cabeza tiene un precio. Si no saldo mi cuenta con Jabba the Hutt, soy hombre muerto. No es fácil vivir con la amenaza de la muerte. Es un buen luchador, Solo. Lamento perderle. Gracias, general. Bien, Alteza, supongo que eso es todo. Así es. No te entristezcas por mí. Hasta luego, princesa. ¿Sí, Alteza? Creí que habías decidido quedarte. El cazador de recompensas que encontramos en Normantel me hizo cambiar de idea. Han, te necesitamos. ¿Necesitamos? Sí. ¿Y qué hay de lo que tú necesitas? ¿Yo? no sé de qué estás hablando. ¿Ah? ¿Es posible que no? ¿Qué se supone que tengo que saber? Ah, vamos. Tú quieres que me quede por lo que sientes por mí. Eres de gran ayuda para nosotros, un verdadero líder. No, no es por eso. Vamos. Vamos. Estás imaginando cosas. ¿De veras? Entonces, ¿por qué me sigues? Temías que me fuera sin darte un beso, ¿eh? Besaría antes a un Wookiee. Eso puede arreglarse. Avisaré a Chewie. A pesar de todo, Luke se extravía en los parajes helados de aquel inhóspito planeta y obliga a Han a salir en su búsqueda en mitad de una noche terrible que podría matarlos de congelación en poco tiempo. Luke, no obstante, no se ha perdido por accidente, sino que un extraño monstruo natal lo ha arrastrado a su cueva y lo ha conservado inconsciente para devorarlo más adelante. Por supuesto, el aprendiz de Jedi logra escaparnos sin ciertos apuros. Finalmente Han le encuentra, en mitad de un momento alucinógeno en el que Luke ve a su maestro Obi-Wan Kenobi, el cual le facilita una pista sencilla para poder acabar su entrenamiento. En otro punto del planeta, la sonda espía transmitía sus datos a los cruceros imperiales y los oficiales de mando discutían la interpretación de estas señales. Por supuesto, las discusiones acaban rápido cuando entra en escena el malvado Darth Vader. Creo que hemos encontrado algo, señor. Es solo el fragmento de un androide de reconocimiento en el sistema Hall, pero es la mejor pista que tenemos hasta ahora. Tenemos miles de androides de reconocimiento registrando la galaxia. Quiero pruebas, no pistas. Las visuales indican forma de vida. Podría significar cualquier cosa, si siguiéramos todas las pistas. Pero, señor, se supone que el sistema Hall carece de vida humana. ¿Han encontrado algo? Sí, mi lord. Eso es, los rebeldes están ahí. Mi lord. Hay tantas colonias desconocidas. Podrían ser contrabandistas, podrían ser... Ese es el sistema. Y estoy seguro de que Skywalker está con ellos. Fijen el rumbo hacia el sistema Hoth. General Beers, prepare a sus hombres. Almirante. Pero los rebeldes descubrirán pronto la llegada de estos destructores del Imperio y podrán organizar sus destacamentos para el asedio inmediato. Han Solo ya no puede abandonar el planeta junto a Chewbacca, por lo que ambos permanecerán durante la ofensiva en la base, lo cual dará lugar a no pocos momentos de tensión entre Han Solo y Leia Organa. En otro orden de cosas, Luke se recupera de los lances vividos en los desapacibles exteriores de Hoth y se prepara para tomar partido en el combate que está próximo. No obstante, el modo en que el Imperio se ha precipitado sobre el sistema, alertando a los rebeldes, no es bien recibido por el Lord Sith, que dirige la flota imperial. Mi Lord, la flota ha salido de la velocidad luz. Comscan ha detectado un campo de energía que protege una zona del sexto planeta del sistema Hoth. Es lo bastante fuerte como para desviar cualquier bombardeo. Los rebeldes han detectado nuestra presencia. El almirante Ozel salió de la velocidad luz demasiado cerca del sistema. Él creyó que la sorpresa era lo es mejor. Es tan torpe como estúpido. General, prepare las tropas para un ataque de superficie. Sí, Milord. Lord Vader, la flota ha salido de la velocidad luz y estamos... Me ha fallado usted por última vez, almirante. Capitán Pierre. Sí, Milord. Prepárese para que nuestras tropas aterricen detrás de su campo de energía y luego despliegue la flota para que nada ni nadie salga del sistema. Ahora está usted al mando, almirante Pie. Gracias, Norbert. La batalla en los páramos helados es intensa, pero las temibles fuerzas de combate terrestre imperiales, con las mastodónticas plataformas de combate a cuatro patas, los andadores AT-AT, superan con mucho las escasas defensas rebeldes. La batalla está irremediablemente condenada. Los imperiales toman la base y nuestros héroes no tienen más remedio que huir en el último momento. Mientras que Luke puede escapar con su caza de combate a la X, acompañado del droide R2-D2, Han, Leia, Chewbacca y el droide de protocolo C-3PO atraerán toda la atención de los cruceros del Imperio, que perseguirán implacables al halcón milenario sin descanso. Finalmente, las cosas parecen complicarse de veras al meterse la nave en un campo de asteroides. Han toma una determinación desesperada que podría salvarles y complicarles mucho más si cabe la existencia. Han, ven aquí. ¡Vamos, peludo! ¡Asteroides! Oh, ¡no! ¡Chewie, fija 271! ¿Qué estás haciendo? ¡No irás a meterte en un campo de asteroides! Estarán locos si nos siguen, ¿no crees? Esta decisión les dará a nuestros héroes unas horas de descanso en las que podrán arreglar el halcón milenario de sus últimas averías sufridas, así como verse en situaciones del todo imprevistas. Con todo, la tensión entre Han y Leia, no hará sino acrecentarse. Déjame. Déjame, por favor. No te excites. Capitán, el que tú me abraces no es suficiente para excitarme. Lo siento, pero no tenemos tiempo para nada más. Y esta tensión se incrementará también en el interior de los destructores imperiales, donde la desaparición de la nave de los rebeldes inquieta a oficiales que, al mando de Vader, ven peligrar sus vidas y no se obtienen resultados. Sí, almirante. Nuestras naves han avistado al Halcón Milenario, milord. Pero ha entrado en un campo de asteroides y no podemos... Esos asteroides no me importan, almirante. Quiero esa nave sin excusas. Sí, milord. Entre tanta presión, los sentimientos negados y ocultos en el interior de los protagonistas se desatarán sin remedio y el canalla Han hará su ataque más mortífero al corazón de Leia en un pasillo lleno de cables, herramientas, manos sucias y androides inoportunos. Excelencia, solo estoy intentando ayudar. ¿Quieres dejar de llamarme así? Claro, Leia. A veces lo haces tan difícil. Lo sé, es verdad, aunque tú podrías ser un poco más amable. Vamos, admítelo, no siempre te caigo tan mal. Bueno, quizá algunas veces, cuando no te comportas como un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? ¿Sinvergüenza? Me gusta cómo suena. Deja eso. ¿Dejar qué? Estate quieto, tengo las manos sucias. Yo también las tengo sucias, ¿de qué tienes miedo? ¿Miedo? Estás temblando. No estoy temblando. Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida? Me gustan los hombres decentes. Yo lo soy. No lo eres. ¡Señor! ¡Señor! He aislado el acoplamiento de energía del flujo inverso. Gracias. Muchas gracias. No hay por qué darlas, señor. Mientras tanto, en el otro punto de la galaxia, en el sistema Dagobah, Luke y R2 en un planeta pantanoso donde la niebla y la maleza impiden ver más allá de unos pocos metros, buscan a nada menos que a un gran maestro de caballeros Jedi, un portentoso guerrero conocido como Yoda. Justo en esos momentos se toparán con una criatura extraña y diminuta que, aunque dice querer ayudarles, no hace sino revolverles todo el equipo. No sé. Siento como... ¿Qué sientes? Que nos están vigilando. Tu arma baja. No voy a hacerte daño. Ayudarte podría, sí. No lo creo. Estoy buscando a un gran guerrero. ¡Oh! Un gran guerrero. La guerra no le hace a uno grandioso. Deja eso. ¡Eh! Es nuestra comida. ¿Cómo has crecido tanto comiendo esta clase de comida? Oh, no hagas eso. Podías haberlo roto. Lo estás revolviendo todo. ¿Quieres largarte? Tenemos mucho trabajo que hacer. No, a ayudarte me quedaré. A encontrar a tu amigo. No estoy buscando a un amigo, busco al maestro de Jedi. Oh, el maestro de Jedi. ¿Buscas a Yoda? ¿Le conoces? Llevarte a él podría. Por supuesto, Luke, que todavía tiene mucho que aprender, subestima a este, en principio, patético ser, descubriendo aparatosamente que él es en realidad Yoda, el maestro Jedi que andaba buscando. Entonces el hijo de Anakin Skywalker intentará subsanar su error, pero Yoda es escéptico, y solo la intervención del espíritu de Obi-Wan podrá convencerle de que lo acepte como discípulo. Eres imprudente. Así era yo, ¿no lo recuerdas? Demasiado viejo. Sí, demasiado viejo para empezar a entrenarse. Pero he aprendido mucho. ¿Acabará lo que empiece? No te fallaré. No tengo miedo. Lo tendrás. Sí, lo tendrás. Pero mientras Luke inicia su entrenamiento, el Halcón Milenario continúa su escapatoria incansable de la flota imperial. De esta forma, Darth Vader no tiene más remedio que recurrir a medidas excepcionales, poco ortodoxas para el Imperio, pero necesarias en tales circunstancias. El contratar a cazadores de recompensas. ¿Cazadores de recompensas? No necesitamos esa porquería. Desde luego, señor. Esos rebeldes no escaparán. Habrá una sustanciosa recompensa para el que encuentre al halcón milenario. Pueden utilizar los métodos que crean convenientes, pero los quiero vivos. Nada de desintegraciones. Como desee. Entre el grupo de cazarrecompensas se encuentra el implacable Boba Fett, que en solitario será capaz de perseguir a Han Solo incluso cuando éste engaña a toda la flota del Imperio. Este será el gran acierto que servirá a Vader para tapar a sus objetivos rebeldes cuando estos decidan ir a Bespin, donde un viejo amigo les estará esperando. Tendremos que encontrar un puerto a salvo por aquí. ¿Tienes alguna idea? No, ¿dónde estamos? En el sistema Anoat. ¿Sistema Anoat? Ahí no hay demasiados. No. Espera, esto es interesante. Lando. ¿El sistema Lando? Lando no es un sistema, es un hombre. Lando Calrissian. Es un jugador de cartas, un tramposo, un sinvergüenza. Te gustará. Gracias. Bespin está lejos, pero creo que lo conseguiremos. ¿Una colonia minera? Sí, una mina de Gastivan. Lando embaucó a alguien. Nos conocemos hace mucho tiempo, Lando y yo. ¿Confías en él? No, pero no le tiene afecto al Imperio. Pero al llegar allí, Lando Calrissian le recibirá de modo harto sospechoso y algunos incidentes ocurridos durante su estancia allí hacen dudar a Han y a Leia de que realmente Lando sea de fiar. Sus temores se verán confirmados mucho antes de lo que esperan cuando Vader y varios destacamentos de Stormtroopers aparezcan de repente, prendiéndolos y tomándolos prisioneros en el acto. Vader se encargará de torturarles sin interrogatorios de ningún tipo, y tanto Boba Fett como Lando se darán cuenta de que los tratos pactados con un Lord Sith son siempre volubles y tienden a complicarse a cada momento. Por supuesto, Lando hace lo que puede por ayudar, pero las cosas están bastante mal desde su punto de vista. Además, el plan de Vader pretende llegar mucho más lejos. ¡Cállate de aquí, Lando! Cállate y escucha. Vader está de acuerdo en confiarme a Leia y a Chewie. ¿Confiarlos a ti? Tendrán que quedarse, pero estarán a salvo. ¿Y qué dejan? Vader lo entregará al cazarrecompensas. Vader nos quiere a todos muertos. No os quiere a vosotros. Persigue a alguien llamado Skywalker. ¿Luke? Lord Vader le ha tendido una trampa. Nosotros somos el cebo. Sí, él viene hacia acá. Perfecto. Nos la has jugado bien. No. Amigo. ¡Quietos! He hecho todo lo posible. Siento lo ocurrido, pero tengo mis propios problemas. Sí. Eres un verdadero héroe. Al final, toda la maniobra orquestada por Darth Vader dará sus frutos. Luke abandonará su entrenamiento junto a Yoda para acudir al rescate de sus amigos, que en realidad es una trampa. Han Solo será congelado en carbonita y entregado al cazador de recompensas Boba Fett. Leia y Chewie serán entregados al Imperio, acusados de traición y, para colmo, Luke tendrá que enfrentarse al lado oscuro, encarnado en la figura de Vader, en un duelo mítico, donde le será revelado a Luke un dato que cambiará para siempre su vida. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. ¡Jamás me uniré a ti! Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. En el momento más delicado, la faceta digna y honorable de Lando Calrissian florecerá y el contrabandista liberará a Leia y a Chewbacca, permitiendo que estos puedan rescatar a Luke en el instante preciso. Gracias a la astucia del androide R2, podrán escapar de las garras imperiales gracias a la activación del sistema hiperlumínico del Halcón Milenario. Y así, nuestro grupo de héroes no ha hecho más que dar otro épico paso hacia una aventura arrolladora, en un episodio que supondrá un punto de inflexión en una saga mítica. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Segunda entrega de nuestro ciclo dedicado a la trilogía de las trilogías, aunque esto me lo discutirá alguno seguro. Star Wars, aquí en la órbita de Endor. Hoy continuamos siguiendo nuestro particular orden de aparición, basado en las fechas en que se estrenaron las diferentes películas. Continuamos, como digo, con el episodio 5, El Imperio Contraataca. Aquí ya empezamos a encontrar cambios, personajes que creíamos no volveríamos a ver, regresan, aunque en un formato distinto, por decirlo así. Nuevos pero importantes personajes se suman a la trama, seguirán nuevas relaciones entre los protagonistas. Veremos cambios también en las labores de dirección y en momentos decisivos del metraje, pues nos serán reveladas informaciones que causarán un gran impacto emocional. Y recién llegado de un destructor imperial, pues hoy cuento aquí, como no puede ser de otra forma, con la presencia del coronel Kurz. Bienvenido, coronel. Hola, ¿qué tal estás, Antonio? Bueno, me imagino que antes de empezar a rodar, la historia del Imperio Contraataca comienza en los despachos, me imagino. ¿Cómo se hornea este guión o cómo empieza realmente la aventura del Imperio Contraataca? Cuéntanos un poco ese inicio que sirve de prólogo al propio inicio mismo. Sí, bueno, mira, en el anterior especial contábamos que a George Lucas le gusta escribir sus guiones en un papel en concreto de fondo amarillo con rayas, de este que diríamos milimetrado, y ahí hace sus apuntes, y en esta película lo que va haciendo es lo que hace a lo largo de toda la historia de Star Wars. Coge ideas que se han ido quedando, las va cambiando, cosas que estaban previstas para lo que en principio iban a ser las precuelas, o lo que después fueron las precuelas, las pone aquí, hace un poco un revuelto. De hecho, cuando solemos decir, oye, pues había en mente una película, había tres, había seis, había nueve, para que se haga un poco la idea el que nos está escuchando, a estas alturas, cuando empieza a trabajar en las primeras versiones del guión del episodio 5, uno de los resúmenes que él tiene en su libreta dice que el episodio 1 es el preludio, y lo llama así, episodio 1, preludio. Del episodio 2 al episodio 4 los viene marcados como las guerras clon. El episodio 5 lo tiene marcado como epílogo de las guerras clon y prólogo de la siguiente entrega. Y lo que es lo que vamos a hablar hoy, el episodio 5, es en realidad, en ese primer esquema que tiene, el episodio 6, que es el que da inicio a la trilogía Star Wars y la llama así. Ya vemos que lo primero que podemos decir es que eso se cambió, ¿no? Pero más o menos la estructura estaba hecha así. Tenía la idea de que había una historia por contar previa, que era la historia de las guerras clon, y luego había una trilogía que iba a contar lo que él llamaba Star Wars, pues que era un poco más la vida de Darth Vader, Luke Skywalker, etcétera. Y tiene, como historia, tiene, entre comillas, varios problemas. Uno es que va a ser un episodio intermedio y que no va a concluir. Y quizás por eso dejó a muchos aficionados al principio frustrados, ¿no? Porque te quedas con ganas de más. De hecho, acaba abruptamente y con un montón de líneas abiertas. Sí tiene también, y lo tiene apuntado desde el principio, una serie de ideas sobre lo que quiere hacer en este guión. Y tiene muy claro que va a tener que introducir un maestro que enseñe a Luke, que se va a ser Yoda. Va a introducir la idea de que Luke tiene una hermana perdida. Va a ahondar en el romance entre Han Solo y Leia. Y luego va a introducir un gran secreto, y eso es la gran obsesión de Lucas. Cuando empieza a tener claro que va a decir que el gran malo de la película es el padre de Luke, es cuando todo eso se empieza a tener en secreto. Y de hecho, y esto es una anécdota que muchos ya habrán oído, cuando esta escena se rodó, en el set no se dijo Luke, soy tu padre, sino se dijo Luke, Obi-Wan es tu padre. Y de hecho, el equipo de rodaje, actores, camarógrafos, personal de atrezo, creían que efectivamente en el montaje final se iba a decir que Obi-Wan Kenobi era el padre de Luke, pero luego se hizo esa grabación en la que se cambió y se puso la frase real que se había estado ocultando. Sí, bueno, yo tengo entendido que realmente incluso el actor que estaba enfrascado dentro del traje de Darth Vader, que era David Prowse, bueno, él llega a decir durante el rodaje, aunque bueno, ya sabemos que su voz luego era doblada por James Earl Jones, él llega a decir, en efecto, esto que nos cuentas. Claro, esto pilló un poquito por sorpresa a todo el mundo, y de hecho, es verdad que de los primeros en enterarse de la auténtica revelación, es decir, que Vader es el padre de Luke, es precisamente el que dobla a Darth Vader, el actor James Earl Jones. O sea, él cuando llega la hora de doblar esa escena, ¿es cuando realmente se entera? ¿Fue de los primeros? ¿O esto a lo mejor es un poco más leyenda urbana? Bueno, había unos poquitos en el ajo, entre comillas, lo de poquitos. ¿Quién estaba en el ajo? Evidentemente, George Lucas estaba en el ajo. Gary Kurtz, el productor, estaba en el ajo. Dennis Murray, que estaba un poco teniendo todo en concreto. ¿Me escuchas? Porque parece que se ha cortado. Sí, sí, no, yo te digo bien. Ah, perdón, tenía aquí un error. Decía, esos tres lo tienen, están en el ajo. El que va, los técnicos de sonido se enteran en ese momento y el doblador, el Jorn, se entera justo instantes antes de hacer la grabación. Y de hecho, cuando se hizo la proyección del montaje previo para la gente de dentro de la compañía, todos los que estaban en esa sala, la gran mayoría se enteró en ese momento y el secreto se guardó hasta el estreno. De todas formas, yo me imagino que bueno, como ya contamos en el episodio anterior, Star Wars, el primer capítulo que se presenta, el 4, bueno, pues tuviera sus problemas y la gente no confiara mucho en el producto. Pero después del gran éxito que supuso, yo creo que ahora George Lucas debería haberse encontrado con más facilidades. Luego uno se pone a ver los making-ofs o escucha entrevistas o lee las declaraciones de George Lucas y todos fueron problemas. No hace más que lloriquear. Pero yo creo que algo de camino ya había hecho y supongo que tendría más dinero y más facilidades por parte de las productoras, porque a fin de cuentas, bueno, ya había demostrado con una sola película que esto tenía futuro. Bueno, mira, el tema del dinero era importante, pero en el sentido de que el dinero que se iba a gastar en este caso iba a ser el suyo. De hecho, ya tiene una posición tan preeminente que él se va prácticamente a financiar la película. Él va a obtener las ganancias que genere esa película. Además, estamos hablando de una película que al final vino a costar unos 18 millones de dólares y se fue a una recaudación de más de 500. O sea que, aunque en ese momento no estaba tan claro que iba a ser otro super éxito, económicamente fue una pasada. Pues decía, va a emplear su propio dinero. Y de hecho no rueda la película porque en ese momento está prácticamente creando o poniendo los pilares básicos del gran Emporio Lucas. Entonces está tan concentrado en ILM, en Skywalker Ranch, en un montón de empresas subsidiarias, en Lucasfilm, está tan metido en eso y en la gestión de eso y en ponerle una estructura sólida que no puede dirigir. Y de hecho para dirigir elige a Irving Kessner, que había sido profesor suyo cuando él estudiaba cinematografía, se llevaba muy bien con él, lo tenía en muy buena estima, lo contrató como director y prácticamente Lucas lo que hace es de productor. Y de hecho Irving Kessner, cuando habla de Lucas, dice que fue un productor, entre comillas, estupendo, porque aunque sí es cierto que estaba prácticamente presente en el 100% del rodaje, nunca decía nada sobre si esto debía hacerse de una forma o de otro, le dejaba total libertad. Eso sí, era muy estricto en el sentido de que el guión debía respetarse. Y de hecho, Irving Kessner, que trabajaba mucho con los actores y les daba muchas facilidades, hizo un cambio en el guión, no estando presente Lucas, que luego dio lugar a un pequeño rifirrafe, aunque fue mínimo. Fue cuando se estaba creando la escena de la cámara de congelación de carbonita. Ahí había una relación muy importante entre Harrison Ford, el personaje Harrison Ford, Han Solo, y el de Leia, y hay un momento en el que le dice, te quiero. Entonces había en la frase En las frases del guión de Lucas la respuesta era yo también, pero no encajaba y entonces no les terminaba de gustar. Irving Kessner estuvo hablando mucho tiempo con Harrison Ford y Harrison Ford, un poco al final cansado, le dice: oye, ¿y si digo lo sé simplemente? Y entonces hicieron ese cambio y grabaron con cuando ella le dice te quiero, él dice lo sé. Que luego terminó encajando muy bien en el personaje, porque es como decir, no se atreve a decir que él también la quiere. Pero cuando se lo presentaron a Lucas, porque ese día no estuvo, Lucas dijo que la frase no iba a funcionar, que estaba convencido de que la gente cuando lo oyese en el cine se iba a reír y que eso iba a crear, iba a quitar toda la tensión de la escena. Y de hecho pidió que se recuperase, porque se tenía grabado de las pruebas previas y de las tomas anteriores la frase tal como la había concebido él. Sin embargo, cuando hizo el primer montaje, dejó la frase de Irving Kessner para probar si funcionaba. Y en la proyección que se hizo, funcionó tan bien que Lucas reconoció, entre comillas, que estaba errado y que la solución que habían aportado funcionaba. En cualquier caso, la relación fue siempre muy buena y no hubo roces. Sí hubo este pequeño tira y afloja, pero sin más. Aparte, decías, ¿hubo problemas? Sí, hubo problemas durante el rodaje por varias cosas. El tema de Carrie Fisher no voy a insistir porque ya comentamos que tenía un problema de drogadicción. Uh-huh. De hecho, el propio Irving Kessner, cuando habla de ella, dice que le dio pocas instrucciones y que confiaba en ella porque era una actriz muy intuitiva. Con Mark Hamill hubo un problema muy grave, que es que sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y que le dejó unas cicatrices brutales. Y de hecho se tuvo que reescribir el guión para introducir la escena esa del guampa que le rasga toda la cara con la zarpa, para un poco, entre comillas, justificar las cicatrices. Accidente que, por cierto, entre comillas, le costó la carrera a Mark Hamill, que sí había hecho alguna cosa después de Star Wars, que sí prometía, que sí parecía que iba a ir de chico guapo, y que después de este accidente la verdad es que quedó un poco relegado. De hecho, luego se dedicó al mundo del doblaje. Para el que haya seguido un poco su carrera sabrá que es la voz del Joker en la serie de animación de Batman. Uh-huh. Bueno, es la voz del Joker prácticamente en cualquier producto que salga el Joker, porque en los videojuegos que han salido también es la voz del Joker. O lo ha sido hasta ahora. De hecho, no sé cómo está el tema, pero iba a hacer una película y como director, que no sé al final cómo quedará ese proyecto, y sé que lo va a hacer porque este hizo una jugada hace 2 años que sorprendió a todo el mundo, porque hay que decir que Mark Hamill huye bastante de Star Wars. De hecho, es uno de los pocos que jamás va a las convenciones. Llevaba muchísimos años sin ir a las convenciones y, curiosamente, el año que fui yo a Celebration Europe en Londres, hace creo que fueron 2 o 3 veranos, apareció por sorpresa. Nadie lo esperaba y se apuntó. ¿Por qué? Porque la recogida de firmas cuesta 150 libras esterlinas, al cambio costaba 150 euros. De hecho, yo pagué los 150 euros por esos 5 minutos con Mark Hamill y porque me firmase su foto. Y de hecho, la Celebration Europe recibió muchísimas visitas desde Estados Unidos solo para 2 días, de gente que andaba años y años detrás del autógrafo de Mark Hamill, que no lo conseguía, y cuando se corrió la voz de que iba a estar, se vinieron. Y de hecho estuvo él 4 días prácticamente firmando mañana y tarde en unas sesiones maratonianas con unas medidas de seguridad brutales. Y entonces ya se comentó, y porque le preguntaron la gente, pues, ¿por qué, joder, cómo que después de tantos años apareces? Y dijo que estaba buscando, lo dijo claramente, no se escondió, financiación para un proyecto personal que estaba haciendo. Se entendió que como director, no sé en qué habrá quedado todo eso, si consiguió la pasta, si siguió adelante. Pero bueno, retomando, los problemas de Mark Hamill, el accidente. Pero una cosa, Kurt, antes de desviarnos de Mark Hamill. Se supone que se le hizo una especie de reconstrucción facial debido al tema del accidente y que por eso a lo mejor le vemos con una cara un poco más rara, ¿no?, que en la primera película, y a partir de aquí ya se le queda, ¿no? Pero él llegó a desmentir en varias entrevistas esto algunos años después. O sea, él siempre luchó contra esto de la reconstrucción facial, que dijo que no, que no, que es que eras hay varias biblias por ahí de lo que es la documentación de Star Wars. Uh-huh. Uno de ellos, The Making of Empire Strikes Back, y lo dice claramente, y hay que leer entre líneas. Él puede decir lo que quiera, pero es cierto que estuvo a punto de morir. Cuando digo que estuvo a punto de morir, no es que estuviese en coma, sino que la castaña fue de tal calibre que se podía haber quedado ahí. Y sí que sufrió cicatrices. Que después se sometió a operaciones que han ocultado esas cicatrices, que le han dejado un rostro un poco más así, pero no hay más que ver las fotografías del antes y de después. No te digo ya del mucho después, cuando ya se mete botox, que ya ahora lo miras y tiene toda la cara hinchada y casi es irreconocible, ¿no? Pero bueno, tampoco, sin más. Que él diga una cosa, pues supongo que es un poco para intentar recuperar su carrera o no sé muy bien por qué, pero es cierto que tenía cicatrices y que las cicatrices obligaron a ese cambio en el guión y que pasó de ser el chico guapo con futuro, pues a ser un poco, no el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero prácticamente. Yo creo que su carrera está perdida. Como no le recupere Stallone para Los Mercenarios 3, me parece que poco hay que hacer con Mark Hamill y no va a ocurrir. De todas formas, con Harrison Ford, bueno, se supone que él no tenía el contrato para realizar las siguientes películas, así que él se apuntó un poco. Bueno, Harrison Ford, en su línea, él intentó convencer a George Lucas, por lo que tengo entendido, para que matara ya el personaje, porque Han Solo no era el protagonista era Luke, y matar a Han Solo era una opción como muy, muy viable. Obviamente George Lucas no le hizo ni puñetero caso, que es lo que hay que hacer con este señor, pero realmente, ¿hasta qué punto todos estos rumores son ciertos? Sí que es cierto que de los actores principales, Harrison Ford es el que más trato tenía y tiene con Lucas, aunque sea un trato a veces un poco de amor mal querido, ¿no? Sí que le pidió que con su personaje hiciese algo. Más que pedirle exactamente que lo matase, era que si no le iba a dar mucho juego, pues que era mejor quitárselo de encima. Y ahí fue cuando George Lucas le dijo: tú tranquilo, porque este personaje va a avanzar, va a tener una historia pues con Leia, para aquí y para allá. Entonces, con eso lo sosegó. De todas formas, Irving Kessner dijo de Harrison Ford que era el mejor de todos los actores que tenía para trabajar. De hecho, decía que era el único que era capaz de darle al personaje lo que en ese momento necesitaba, que era una mezcla de profundidad, de humor, etcétera. Y se introdujo también el personaje de Lando Calrissian, que es un personaje un poco, entre comillas, parecido al de Han Solo, que muchos aficionados reniegan de él porque piensan que está como introducido con calzador, que es meter un héroe más que no se necesita. Además, el actor tuvo bastantes problemas personales porque está considerado como el gran traidor. De hecho, se queja Billy Dee Williams de que su hija, cuando iba al cole, le hicieron un tanto de bullying, aunque entonces no se usaba el tema bullying, y le decían: aquí está la hija del traidor, la hija del traidor. O sea, pero el tema de Lando Calrissian fue, la verdad, es un poco fuerte. No te digo yo ahora nada, hombre, eso no es nada comparado con las fobias que arrastra Jar Jar o alguno otro, ¿no? Pero sí que Lando se le ha considerado un poco el traidor de Star Wars, aunque cierto es que en el siguiente episodio, entre comillas, se enmienda un poco. Decíamos problemas. Más allá de los problemas con los actores, la drogadicción, el accidente, hubo más problemas. Hubo problemas, por ejemplo, que no funcionaban ciertos efectos especiales. Hubo un problema muy grave, que el gran hangar donde se iba a rodar, los grandes estudios, se quemaron parcialmente porque se estaba rodando también ahí El Resplandor. En fin, problemas varios. Los mayores problemas, yo creo, de todas formas, que estuvieron en lo que es en el rodaje en Fins, cuando se hicieron todas las escenas de Hoth, porque ahí había muchos problemas. De hecho, aparte de las bajísimas temperaturas, porque las cámaras, aparte de que funcionaban mal, pues los operarios, si no usaban los guantes muy fuertes, se quedaban pegados a ellos. Tuvieron la mala suerte de llegar en el peor temporal de los últimos 25 años. Y de hecho, se tuvieron que cambiar los planes de rodaje, Y en los making of hay fotografías muy divertidas en las que se ve que todas las escenas, por ejemplo, con la muerte del Tantown y cuando Han Solo rescata a Luke, están grabadas a escasamente 2.5 metros del hotel. De hecho, hay planos más abiertos en los que se ve a los dos actores con el muñeco en la nieve, las cámaras alrededor y 1.5 metros más allá se ve un gran montón de nieve y la fachada del hotel, porque es que no podían salir más allá del hotel del temporal que había. Porque esto ¿en qué zonas de Noruega se grabó y en qué épocas más o menos? Sí, eso se grabó en la zona de Finns. El glaciar me pillas porque tiene un nombre impronunciable. Bueno. Hardangerjökullinn o algo así. Lo dejamos con que la gente con que sepa que es en Finse, supongo que se pronunciará, en Noruega, con eso y con que se contó con la ayuda del aguerrido ejército noruego, lo de aguerrido lo digo con sorna, pues para el traslado de las cámaras y luego todo lo que son las operaciones militares, todos los, entre comillas, soldados rebeldes que salen, gran parte de ellos son militares del ejército noruego. Bueno, pero claro, aquí a mí me gustaría, porque estamos hablando de todo el tema del rodaje, aparece un personaje que es bastante, bueno, ahora ya no se complican tanto, pero en aquella época el personaje de Yoda, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, nos aporta un montón de informaciones curiosas, aparte de que como personaje en sí, en fin, pues no tiene precio, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cosas sobre Yoda, porque claro, la aparición de un gran maestro Jedi, ya desde el primer momento cuando te empiezan a contar la historia y te hablan de un gran maestro Jedi, lo último que te imaginas es a una especie de duendecillo verde, así que cuando aparece pues va de travieso por la vida y tal. O sea, realmente con Yoda hay tanto que decir que vamos a intentar hacerle un pequeño tributo, pero así tampoco nos pasemos de minutaje. Bueno, podríamos hablar muchísimo. De hecho, cuando dices un pequeño duende, das en el clavo, porque cuando ves los primeros bocetos de Yoda, ruegas a Dios y das gracias porque no saliesen esos bocetos, porque parece David el gnomo. Lo ves con aspecto de gnomo, con barba blanca, con sombrero puntiagudo, con un basto con la punta luminiscente. O sea, tremendo. Al final van cambiando los bocetos, le llegan unos bocetos a Stuart Freeborn, que ya he hablado un poco de este en alguna otra ocasión, que es el gran maestro de todo lo que son las marionetas y todo lo que son todos los artefactos mecánicos, Jabba, Yoda, los trajes de Chewbacca, todo es de Stuart Freeborn, que es un verdadero maestro. Y este crea Yoda, él mismo dice que dándole a la cara los rasgos, algunos rasgos suyos y algunos rasgos de Einstein, hay mucha gente que ve todos esos rasgos, yo particularmente no los veo, debemos dar fe de que es así porque su creador lo dice, y se hace una marioneta muy complicada, de hecho un manejo muy complicado, y entra a manejarla Frank Oz, que es una de las grandes, de los grandes, entre comillas, olvidados por el público no aficionado a Star Wars. Este es un marionetista de grandísimo talento, de hecho es amigo íntimo del creador de los teleñecos, de los Muppets, de Jim Henson. Ha trabajado con él en infinidad de ocasiones. Para que se hagan un poco idea nuestros oyentes, este es el que maneja y pone todo su carácter en Coco, en Super Coco, en Peggy, en Blast. Bueno, este llega a Star Wars y se encarga de darle vida a la marioneta de Yoda con un resultado estupendo. Y aquí sí que me gustaría hacer un inciso porque el manejo es realmente complicado. Para que la gente, lo voy a intentar explicar porque tampoco es muy sencillo hacerse una imagen, voy a ver si lo consigo. A ver. Se necesitaban 3 personas para manejar la marioneta de Yoda. La persona principal era Frank Oz, que lo que hacía era introducía su mano derecha dentro de la marioneta de Yoda y la mantenía alzada, y tenía que estar siempre alzada por encima de su hombro, o sea, como si levantase la mano a tope. Que levante la mano Fran Oz, pues así de levantada, y no la podía bajar. Y con la mano dentro de Yoda, con esa mano derecha suya, hacía los giros de cabeza, y luego con los dedos dentro manejaba distintos instrumentos, pequeños botoncitos y historias, pues que hacían que moviese un poco la boca, ladease la cabeza, cerrase los ojos, parpadease y luego con el brazo le hacía todo el giro del cuerpo. A la vez, con su mano izquierda y a través de una varilla, llevaba la mano izquierda de Yoda, que es la que tiene el bastón, y lo movía y le daba juego. Un asistente suyo era el que conducía la otra mano de Yoda con una varilla. Eso les obligaba a una coordinación brutal, porque claro, tienes que hacer los movimientos en consonancia con los que hace el, entre comillas, principal. Y luego, aparte, había un tercer asistente que tenía que estar arrodillado a los pies prácticamente de Fran Oz, que tenía hasta 6 cables que salían del interior de la marioneta y de la cual, tirando de uno o de otro, hacía algunos gestos de acompañamiento, pues desde mover un poco la punta de la oreja a mover un poco la mejilla. Entonces se tenían que coordinar los tres. Eso, aparte de que el hombre tenía que estar con el brazo en alto, obligó a que todo el set de rodaje estuviese levantado, porque él tenía que ocultarse en el suelo. Y de hecho, cuando se hizo el escenario de Dagobah en los grandes estudios de Elstree en Inglaterra, todo el suelo estaba colocado prácticamente a metro y pico. Bajo el suelo estaba Frank Oz con sus ayudantes con el brazo levantado y, digamos, los pies entre comillas de Yoda, que no tiene pies, que al final estaba cortado, digamos, en una manta que caía y estaba fuera de plano, estaba en el suelo. O sea, así de complicado era. Bueno, de todas formas, creo que está bastante bien resuelto. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero al muñeco de Yoda de esta película de la que vino después, que lo que vino todavía más años después. La verdad es que el muñeco del episodio 1 de La amenaza fantasma es lamentable. La verdad es que la expresión es de completo gilipollas. O sea, es que es lamentable ese Yoda. A mí me pone muy nervioso. Según parece, en la versión de Blu-ray lo han sustituido, ¿no? Por el Yoda digital. Tengo entendido, yo no lo he visto, pero eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, y de hecho se ha armado un taco bastante, bastante importante, sí. No, pero fíjate, yo es que creo que es el peor Yoda de toda la saga, sí, en mi opinión. Duda, de todas formas, duda. Yo, de verdad, este muñeco es que está vivo, de verdad. O sea, es increíble del Imperio Contraataca, creo que es el mejor Yoda de toda la saga. Realmente transmite todas esas sensaciones, todas esas emociones. O sea, realmente un aplauso a Fran Oz y a sus asistentes, porque realmente, en fin, nos ha trasladado uno de los personajes más carismáticos, más entrañables, y realmente es que es una locura que se haya podido hacer, pues eso, solamente con ingenio, ¿no? Y a base de pensar, todo tan analógico y tan artesano, que es sorprendente. Sí, pues dices Yoda, pero es que para manejar la marioneta de Java, cuando se hizo, había que tener a 12 y 13 operarios. Bueno, vamos a dejar a Java para el siguiente episodio. Bueno, no, vamos a apartar un poco a Yoda, ya vamos a ir entrando en... Bueno, de todas formas, sí que le deberíamos hacer un hueco al personaje de Boba Fett, que es, entre comillas, el otro gran personaje para los aficionados. No sé si quieres que le hagamos un hueco ahora o más adelante, porque tiene cositas interesantes para contar. A mí es que me resulta hasta paradójico el tema de Boba Fett. Me parece que es uno de esos accidentes fortuitos que de repente, pues oye, se descubre la penicilina y fíjate tú qué gran descubrimiento, pero realmente lo de Boba Fett es eso, o sea, es un accidente total y absoluto del guión. Y como el señor George Lucas pues atiende a los fans y les escucha y está muy pendiente de sus declaraciones, pues al final este personaje se convierte en algo importantísimo para la saga. Pero realmente lo de Boba Fett es un ejemplo digno de estudio, ¿eh? De lo que puede ocurrir durante un rodaje y en su posterior estreno de la película. Es increíble. Ya, pero de todas formas, ahí sobre Boba Fett se cuentan algunas cosas que no son realmente ciertas. Es un poco... Hay también un poco de leyenda urbana. O sea, el personaje de Boba Fett se rescata, pero ya aparecía en guiones y en borradores de la anterior película de Star Wars. De hecho, la primera aparición que tiene así, entre comillas, como personaje, y a alguno le sorprenderá si no lo ha oído, es en el infame en Star Wars Holiday Special, que ahí aparece en una especie de mini historia de animación. el concepto, como digo, se recupera del anterior capítulo. Ahí se hablaba pues de distintas cosas y se empieza a trabajar sobre el concepto, y en el fondo es como si fuese un pistolero, y es tan como si fuese un pistolero que yo recomiendo a la gente que haga búsquedas por Google, porque hay ilustraciones de preproducción en las que parece Clint Eastwood. De hecho, lleva el mismo tipo de poncho, del mismo tipo de tela, y parece eso, parece Clint Eastwood, porque es una de las inspiraciones. Luego, en torno al personaje hay mucha, mucha leyenda, porque al principio iba a ser una especie como de super soldado de asalto. Hay ilustraciones en las que tiene poderes como para subir por las paredes. Hay ilustraciones en las que la famosa mochila Jet, que tiene una especie de pico, que luego en las precuelas vimos que era un misil, aquí en estos trabajos de preproducción es un gancho para poder trepar. Después empieza, de hecho, incluso se hizo una prueba del traje y era totalmente blanco, que por ahí están las fotografías, incluso alguna figura de Kenner, de prueba, y que se vende pues con ese primer Boba Fett blanco. Luego se varió para que fuese una especie de supercomando Mandalore, cuando se empezó a hablar de que llevaba una armadura mandaloreana y tal. Que eso luego además ha derivado de que en el universo expandido se hablase de estos guerreros que tienen tantos seguidores casi como cualquiera de los protagonistas de Star Wars. Al final se hizo un personaje que, si luego tú echas la vista atrás, realmente en toda la película dice una frase, prácticamente ni eso, que no hace gran cosa, pero es como, oh, Boba Fett, y la gente se postra de rodillas. De hecho, yo creo que nada más en el siguiente episodio ya prácticamente lo dejan ya de estúpido con todos los problemas que tiene. Y tiene que ser en las precuelas cuando recuperan un poco, a través de Jango Fett, le dan un poco de prestigio otra vez al personaje. Pero si tú lo miras fríamente, Boba Fett, pues sí, es un tipo duro que está ahí junto a otros cazadores de recompensas y le dice a Darth Vader, no quiero desintegraciones, y vale, y tal. Y luego su gran frase es, muerto no me sirve. Bueno. Hombre, pero no sé, yo no sé lo que tú pensabas. Yo cuando me convertí en seguidor de Star Wars y veía el episodio 5 y el episodio 6, a mí este personaje me encantaba. Sí, es sí, verdad, sí, sí. Lo único que me rechinaba era que tenía un final un poco, en fin, no sé, indigno. Pero tengo que decir que cuando aquí hablemos sobre el universo expandido, y uh-huh, hablaremos tú y yo sobre el universo expandido, descubriremos que Boba Fett no acabó sus días ahí, en el pozo de Sarlacc. Pero bueno, nos estamos desviando y apartando. Seguimos con Boba Fett, que yo creo que realmente es el típico cazarrecompensas. Bueno, o mejor dicho, yo creo que Boba Fett casi instituyó un poquito cómo tenían que ser los cazarrecompensas en el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción a partir de ese momento, hasta el punto de que ha inspirado a tantos otros personajes que vinieron después, que realmente casi se convierte en un icono. Pero era un tío carismático a su manera, un personaje muy muy secundario que se convierte casi en legendario en este universo, en esta ambientación, en la mitología de Star Wars, un poco por derecho propio. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, cuando digo que no es para tanto, no es que el personaje no me gusta, sino que para reflejar un poco lo que es un poco a veces los impactos sociales, que no los entiendes muy bien, porque si realmente lo repasas no es para tanto, sin embargo todo el mundo que lo ve se queda como impactado. Yo creo que gran parte de eso es por lo enigmático que es, ¿no? De repente ves que Darth Vader, que es un tío súper poderoso, recurre a una especie de gente de súper peligrosa, claro, porque deben ser los mejores de toda la galaxia para cazar gente. Y luego lo ves que este destaca entre ellos, que es el zorro que lo sigue, que lo persigue, que lo captura, y te quedas como con ganas de saber más de esta, entre comillas, especie de superhombre que puede con los héroes de Star Wars. Y por cierto, que sepas que yo he tenido la fortuna de conocerle personalmente. ¿A Jeremy Bullock? A Jeremy Bullock, sí señor. Tengo fotos, bueno, por ahí con este buen señor. Yo también. Y hasta le pregunté por su participación en la película española Las Leandras con Rocío Dúrcal. Sí, sí, sí, sí, cierto. Ahí estaba. Bueno, ya está muy mayor el hombre. Oye, sigue teniendo presencia, ¿eh? Sigue. Es un señor así mayor, pero grandote. No sé, la verdad es que... Yo he tenido la oportunidad de hablar con casi todos los, entre comillas, habituales de las de las conferencias, de las convenciones, y este es el mejor con diferencia. Es todo un señor, es un tío súper simpático, se desvive por el aficionado, nunca tiene una mala cara, siempre te da una firma, te dedica unas palabras, es un tío encantador, la verdad. Bueno, habiéndole, yo creo que ya hemos hecho homenaje a este buen señor. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Kurt, y luego seguimos con este imperio ya contraatacando. Y ya, si quieres, nos metemos en algunos aspectos de la acogida, de lo que representa este imperio contraataca, y lo más importante, que es lo que yo más ganas tengo que hacer. Vamos tú a analizar, tú y yo aquí, a destripar y a debatir sobre aspectos de la trama. Vale. Eso es, corre. Sí, el poder de un Jedi proviene de la fuerza, pero ten cuidado con el reverso tenebroso. Ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan. Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso? No, no. No. Más rápido, más fácil, más seductor. ¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo? Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz, equilibrado. Un Jedi utiliza la fuerza como ciencia y para defensa, nunca para atacar. ¿Pero por qué no puedo...? No, no, no hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado, así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Érase una vez. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, La Órbita de Endor. Que no te invada el odio. Eso lleva al reverso tenebroso. Es fuerte, Vader. Recuerda lo que has aprendido. Eso puede salvarte. Lo haré. Y volveré. Lo prometo. Te lo dije. Imprudente es él. Ahora, las cosas están peor. Ese chico es nuestra última esperanza. No. Hay otro. Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor, con el Imperio contraatacándonos y con un montón de personajes curiosísimos por aquí que realmente son de interés. Habíamos dejado a Boba Fett aparcado. Y a mí me gustaría que siguiéramos un poquito en esta línea antes de, en fin, de pasar a otros apartados, porque bueno, nos hemos acordado de repente a micrófono cerrado durante la pausa de un personaje acerca del cual podemos dar algún dato curioso. Estamos hablando del emperador. Sí, pero déjame antes que luego he estado pensando que dé una última pincelada sobre Jeremy Bullock, que es el que hace de Boba Fett. Porque este tuvo un privilegio que han tenido pocos en Star Wars, porque claro, este interpreta a lo que se llama a un personaje con máscara. O sea, el aficionado no va a conocer su rostro porque está siempre oculto. Sin embargo, curiosamente, este actor hizo otro papel en Star Wars, en esta misma película, hizo de oficial imperial. Y de hecho, el que vea esta película próximamente, que se fije cuando están en Ciudad Nube, y aparece Luke, que hay un oficial que lleva a la princesa Leia, que se ejecutan varios disparos, y él como que usa a la princesa de escudo. Bueno, pues ese oficial a cara descubierta, ese también es Jeremy Bullock. O sea que si alguno quiere ponerle rostro a la persona que iba dentro del traje de Boba Fett, pues es ese caballero. Muy bien, pues el emperador. Bueno, el emperador, que deberíamos decir emperatriz. Y ahora es cuando alguno se echa las manos a la cabeza. ¿Pero cómo que emperatriz? Bueno, sí. ¿Cuál es la presencia del emperador en este episodio? Muy breve. Una imagen holográfica de Darth Vader, en la que vemos a Darth Vader postrado ante el emperador. Y es cuando realmente se introduce este personaje en plan de coño. Perdón. Cáspita. Retruécanos. Vader tiene un jefe, y es un jefe poderoso que le obliga a postrarse de hinojos. Bien. Cuando se hizo esa grabación para las imágenes holográficas del emperador, había que poner evidentemente a un actor, y había que ponerlo pues con una serie de prótesis para que se le viese el rostro deformado, y eligieron a una mujer. Entonces, esa imagen holográfica original del emperador es una mujer con prótesis que hizo de emperador Palpatine. Esas imágenes evidentemente luego en las ediciones especiales se retocaron. ¿Por qué? Porque luego ya al emperador le puso rostro McDermott, y entonces ya se hizo añadidos para sustituir a esta entre comillas emperatriz por el rostro ya digamos oficial del emperador. Incluso se llegó a modificar el diálogo inclusive y demás. Bueno, en fin. Sí, se modifica ligeramente el diálogo. Estas son las típicas cosas que hace Lucas para cambiarlo todo de aquí para allá. En fin, no sé si tienes algo más que decirnos del emperador, porque si no, vamos a hacer un pequeño apartado muy gracioso. ¿Algo más del emperador? No, hacemos el apartado gracioso. Hacemos el apartado gracioso porque no quiero yo tampoco darle demasiada importancia. Tengo ganas de debatir contigo aspectos de la trama y de soltarle algún palo, si es que se le puede soltar a esta película, no solamente ponerla por los aires, pero vamos a hacer este apartado que yo voy a llamar la salsa rosa de Star Wars. Y a mí me gustaría que tú empezaras a soltarnos. Yo aquí, mira, estoy abandonado porque yo todo esto que me vas a contar me suena de nuevas, así que te haces tu cargo del programa y suéltalo todo, hijo mío. Bueno, yo prometí, porque en Twitter alguien me dijo, joder, en el especial cuenta algo que no sea Vox Populi, que sea un poco así picante, que tenga chispa. Bueno, pues voy a contar un poco los Y voy a empezar por decir, ¿quién montó realmente el episodio 4, el episodio 5 y el episodio 6 de Star Wars? Pues las malas lenguas dicen que fue Marcia Lucas, la entonces mujer de George Lucas. De hecho, hay una historia que se cuenta, que la han contado no estos dos protagonistas, no el matrimonio, sino otros, que es que Marcia Lucas lloró directamente cuando vio el primer montaje del episodio 4, Una Nueva Esperanza, y que fue ella la que se encargó, entre comillas, de hacer el montaje, y eso mismo, dicen, ocurrió en esta entrega, en el episodio 5 y en el episodio 6. Por entonces el matrimonio Lucas no pasaba por su mejor momento. De hecho, se divorciaron en 1983, prácticamente con el rodaje de la siguiente película, pero ya en el rodaje este del episodio 5 ya tenían sus problemas. De hecho, a George Lucas se le considera una persona que tiene cierta, entre comillas, cierta aversión al sexo. Dejaba a su mujer, dicen las malas lenguas, a dos velas durante mucho tiempo. No solo por el rodaje, sino, entre comillas, por esa aversión suya al sexo. Algunos con mala leche le llaman vaginofobia. En algunas páginas de aficionados, hay aficionados de Star Wars que con muy mala leche dicen que Marcia Lucas desgastaba demasiados pepinos. Bueno, en fin. Dejando de ser grosero, la relación del matrimonio no era la mejor y de hecho Marcia Lucas tenía aventuras extramatrimoniales bastante constantes. De hecho, el divorcio que se hizo en el 83 fue por un tema de celos, en concreto porque Marcia Lucas se estaba acostando, algunos dicen, con el que ponía las vidrieras en el rancho Skywalker, con el jefe, con el dueño de la empresa que ponía. No era directamente con el operario, pero bueno. Madre mía. Lucas es muy discreto, aunque después de esta relación, cuando cortó, ya avanzamos un poco en el tiempo, cuando cortó su relación con Marcia Lucas, que por cierto le sacó hasta los ojos, y de hecho tuvo que hacer muchas ventas de partes de filiales y desprenderse de material para pagarle. O sea que encima de que le pusieron los cuernos, la broma le salió bastante cara. Alguno dirá, Pixar es lo que es porque Lucas tuvo que deshacerse de Pixar porque Marcia se había acostado con él de las vidrieras. Pues hombre, no me llegaría a decir tanto, pero casi, casi se podría decir que sí. Como decía, cuando acabó con Marcia Lucas, tuvo una relación breve con la cantante Linda Ronstadt, que muchos llaman cantante putón. No debería ser tan cantante putón, porque ya hemos dicho que George Lucas es un poco averso al riesgo, y desde hace bastante tiempo se le ve y es muy discreto en esa relación con una directiva importante de una agencia. Hobson se llama la chica, y esa es la relación que tiene ahora estable. No sabemos si con sexo o sin sexo. Uy, bueno, no sé si seguir dándote tiempo para este tipo de cosas o qué. Venga, ya hemos acabado, además ya no lo vuelvo a sacar. Con que nos dejemos con que ahora está con Melody Hobson, que es la vicepresidenta de inversiones Ariel, pues, y que tienen una relación que lleva durando tiempo, con lo cual los dos deben encontrar en la relación lo que andan buscando, pues lo dejamos así. Bueno, yo creo que mientras no le regale esta mujer ningún collar para el cuello, yo creo que la relación irá bien, porque si no tendrá que dejarla, porque ¿cómo se puede poner un collar sin ahorcarse con esa papada que tiene? Bueno, vamos a dejarnos de bromas, con él. Si tú quieres, bueno, ya hablamos un poco sobre el tema de la acogida, el estreno de la película, pues se convierte en otro éxito arrollador. La verdad es que esta saga arrasaba y aún le quedaba mucho, mucho más por decir, pero lo cierto es que este segundo capítulo llega con mucha fuerza. Ya se dice que las segundas partes nunca son buenas, que siempre son malas, pero en esta ocasión nos encontramos ante una de esas excepciones felices, ¿no?, que tiene el mundo del cine, y nos topamos con una película que, bueno, desde el punto de vista 100% cinematográfico, en mi opinión. Yo no sé tú lo que opinarás, en mi opinión es el mejor capítulo de la saga. Si estuviera aquí Raúl Martín, que al final no, bueno, no ha podido estar aquí con nosotros, él también secundaría esta opinión, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo ya dije que por una cuestión de afecto personal y me gusta el episodio 4 que más, por eso, por ser la primera, porque me pilló muy chiquitín y para mí, digamos, cambió mi forma de ver el cine y tal, pero cinematográficamente hablando es la mejor, sin duda. Los personajes están más definidos, la trama es más oscura, te mete la cosa de los Jedi, de la fuerza, te la introduce por primera vez. O sea, toda la parte de Dagobah es, digamos, el paradigma para todos los aficionados de Star Wars. O sea, les encanta eso, es conocer cosas de la fuerza, las pruebas, empiezas a ver habilidades especiales, luego toda esa filosofía de Yoda de la guerra no la hace uno grande, pues debes deshacerte de tus sentimientos. Todo eso es el núcleo de la película. Incluye también una escena absolutamente onírica, que es cuando tiene que entrar en ese árbol y tiene que entrar sin armas y lucha contra Darth Vader y descubre que Darth Vader es el mismo, que en ese momento no lo entiendes, pero tiene significado cuando en Ciudad Nube le diga que es su padre. Es redonda y yo creo que aquí se nota que hay un profesional en la dirección preocupado por los personajes. De hecho, son legendarias, todas las reuniones que tenía Irving Kessner con los actores y cómo les abría las puertas venir. Decirme qué necesitáis saber de vuestro personaje, cómo lo veis, esta escena, cómo la enfocamos. Algo que Lucas no había hecho, ni que después haría en las precuelas. Lucas te da la frase, te dice, te tienes que poner en esta marca, ir hasta esta marca y tienes que decir esto. Si lo que dices implica llorar, llora. Si lo que dices implica reír, ríe. Bueno, yo aquí has tocado un tema que a mí me toca muy dentro, que es el tema del desarrollo del concepto de lo que es la fuerza. En este episodio nos encontramos con que por fin empezamos a entender un poquito lo que es la fuerza. En el episodio anterior solamente la historia nos daba algunas pinceladas a lo que era eso, pero quedaba así como algo un poquito místico, era casi como una especie de magia ancestral, una cosa así. Aquí no, aquí nos damos cuenta de que realmente la fuerza está en todas partes. Es un poco la fuerza, la energía mística, ¿no?, que gobierna el universo, y que algunas personas son más sensibles y por lo tanto pueden desarrollar o entrenar las facultades que le permitan controlar o bien servirse de esta fuerza. Vamos, que desde cierto punto de vista cualquiera entrenando un poco podría llegar a aprovecharse de la fuerza o servirse de ella pues para realizar cosas o para estar en comunión con ella. A mí me parece que realmente todo esto es directamente insultado, mancillado, pisoteado y se mean encima de todo este excelente trabajo cuando luego llega la amenaza fantasma y convertimos a la fuerza en una especie de gripe extraña en la que hay algunas personas que están peor que otras, pero vamos, o sea, es increíble, o sea, como al meter el elemento científico entre comillas se cargan todos estos conceptos que aquí se habían trabajado también y que realmente nos asombra, ¿no? Cómo se le da, ya no es tan místico, sino que es algo, incluso, no sé, naturalista, se podría decir. No sé tú lo que opinarás, pero realmente a mí el modo en que se trata la fuerza en Star Wars, porque la fuerza, a fin de cuentas, se trata de otro personaje ambiguo, ¿no? Si decimos que el Halcón Milenario es un personaje, si hablamos de que la galaxia en sí es un personaje, o la Estrella de la Muerte es un personaje, la fuerza en sí es otro personaje. Y aquí tiene el mejor tratamiento que se le había dado en ninguna de las películas. Bueno, mira, hay muchos rangos de fans, desde el que se postra al suelo para que George Lucas lo pisotee, hasta el que es totalmente un radical que espera que George Lucas diga que es de día para decir que es de noche. Yo pertenezco al grupo de fans que cree que lo peor que ha hecho Lucas no es Jar Jar Binks, que hasta cierto punto puede ser disculpable, sino ha sido, entre comillas, prostituir la idea que todos los aficionados adultos y antiguos teníamos de la fuerza. La fuerza era algo entre comillas, misterioso, y ese misterio es precisamente lo que lo hacía en parte atractivo. Decías, vale, ¿qué es la fuerza? Y lo que sabías de la primera película era escaso, era que era una fuerza, que era un campo de energía que rodeaba todas las cosas, que penetraba en nosotros y que mantenía unida la galaxia, ¿no? Es una idea muy genérica. En este episodio tenemos algún detalle más, pero sigue guardando ese misterio. Sabemos que está presente, está entre la roca y entre ti, que manipulando esa energía puedes hacer desplazamientos, tener entre comillas una especie de poderes sobrenaturales, dar grandes saltos, incluso levantar una nave. Eso va vinculado a cosas que tienes que hacer para conseguir esas entre comillas habilidades. Por ejemplo, no dejarte engañar por los sentidos, olvidar todo aquello que has aprendido. Entonces, todas las grandes sentencias de Yoda como maestro están presentes aquí, y es lo que a ti te anima, y es lo que tú esperas ver más, ¿no? Ya no va a haber más hasta las precuelas. Y cuando llegan las precuelas, te encuentras con un George Lucas que ha tenido un avance vital muy diferente, que ha leído cosas sobre, y aquí está la clave para entender, entre comillas, el tema de los midiclorianos, ha leído cosas sobre las mitocondrias, sobre esas teorías que hay de que en las mitocondrias humanas se encuentra una especie de elemento simbionte, que es lo que ha hecho posible la vida humana, pero que es a la vez el responsable del fallecimiento, pues es el origen de la oxidación celular. Alguno no me está entendiendo y alguno me está entendiendo demasiado bien. Entonces, ¿qué hace George Lucas? Intenta traspasar voluntaria o involuntariamente, yo creo más voluntariamente que involuntariamente, ese concepto de las mitocondrias al tema de los midiclorianos. O sea, los midiclorianos serían como esa especie de elemento simbionte que está no ya en el hombre, sino en todas las razas de la galaxia, y que es la que, además, teniendo una especie como de inteligencia propia, hace y deshace, porque se llega a intuir una concepción entre comillas divina o midicloriana del elegido. Es decir, bueno, es la misma fuerza la que crea a Anakin Skywalker y lo que convierte a su madre, entre comillas, en una nueva Virgen María, que por eso de hecho las precuelas fueron prohibidas parcialmente o al principio de entrada en países como México. La Iglesia Católica se oponía en el sentido de que se estaba presentando a Smith Skywalker como si fuese María. De todas formas, casi eso lo preferiría que lo dejáramos para cuando demos un repaso mucho más rápido y global al tema de las precuelas, porque realmente a mí todo el tema que tiene que ver con el elegido y el concepto del elegido sí me gustaría que lo tocáramos entonces. Yo cuando veo la trilogía clásica no veo que Darth Vader sea ni muchísimo menos un elegido de nada, ni que esté equilibrando o balanceando el universo. Me parece que es absurda esa idea, pero bueno, la tocaremos más adelante en profundidad. Con los sables de luz encendidos, porque creo que van a caer unos cuantos sablazos. Pero bueno, si quieres, yo creo que más o menos hemos dejado constancia de lo que pensamos sobre este tema. Y antes de analizar lo que es la trama en sí, sí que de verdad me gustaría hablar de conceptos. Porque con respecto al tema del idilio entre Han y Leia, que en el episodio 4, en Una Nueva Esperanza, realmente nada nos podía hacernos pensar que estos dos fueran a acabar liados, aunque hubo un par de frases que podrían de algún modo tenerse en cuenta, pero realmente no hay buena química entre ellos dos. Es más, casi va a dar la sensación, y los pósters promocionales de la película podían indicar esto, que los que van a acabar liados son Leia y Luke. Obviamente luego se nos quita esta idea de la cabeza cuando descubrimos que son hermanos, pero da la sensación, después de ver el episodio 4 y sin ver el 5, que realmente son estos dos los que van a acabar juntos. Y sin embargo, pues ocurre este idilio entre Han y Leia así un poquito extraño, pero que yo creo que funciona estupendamente y está muy bien resuelto. El modo en que se acaban liando, o sea, de hecho la propia escena de las manos manchadas de ella y él que dice que deje de temblar, etcétera, etcétera, me parece brillante. No sé tú qué opinas con este idilio. Si fue un poco una improvisación de último momento cuando se escribe el guión de esta película, ¿tú crees que George Lucas ya lo tenía pensado desde el principio? Yo creo que no, pero es mi opinión. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, yo soy, y no soy de la mayoría de los que opina, que la química entre Han y Leia estaba presente ya en el episodio 4 y que es precisamente esa relación, entre comillas, intempestuosa desde el principio, que parece que se odian, lo que va a dar lugar, sin solución de continuidad, al amor. Porque la relación con Luke, con Luke es siempre, ya y desde el principio, un poco más de hermanos. O sea, si tú lo ves en el episodio 4, no tienen prácticamente una interacción más allá de que le ayuda, viene, es parte del equipo salvador, pero no hay una química, mientras que Leia y Han ya tienen esos roces. Tú no rozas con alguien salvo que quieras matarlo o termines amándolo. Entonces yo creo que ya está puesta en el episodio 4 las bases para esa relación, y de hecho en el episodio 5 se ahonda en eso. Antes de que caigan, entre comillas, enamorados, sigue habiendo esa relación fuerte y contestataria de yo te doy una puya, yo te doy otra. Y de hecho, cuando, si tú te acuerdas, cuando está recogiendo en el episodio 4 para irse, está recogiendo la paga, la otra se mosquea. Le sabe mal, le dice, ¿cómo ahora vas a coger la paga y te vas? Ese pique yo creo que es ya un indicativo claro de que está enamorada Leia de Han Solo, y que le jode que se vaya, porque si realmente fuese un tío al que odia, bueno, pues se va y ya está, no lo necesitamos para nada. Bueno, en la película nos encontramos además ya desde el primer momento, en la película del Imperio Contraataca me refiero, que sí es verdad que a ella le ofende y le molesta que él se vaya a marchar, porque ya desde el principio de la película él está diciendo que se va, que se va, que se va, que se va, porque arrastra un poco esa sensación desde la película anterior, que se marchó y luego volvió en el momento más oportuno, y aquí pues ya desde el principio dice que se marcha, que se marcha, que se marcha, pero al final la propia trama, la propia aventura en sí acaba atrapándole un poco a este grupo de amigos de los que ya nunca se separará. Y en una, entre tejes y manejes, pues Han y Leia se lían en el interior del Halcón Milenario. En este sentido, y ya nos metemos ya directamente con la trama y a analizar punto por punto y a destriparla, a ver qué es lo que te parece, yo creo que en este sentido, aunque Luke tiene su propia aventura personal, se va a convertir en un Jedi y tiene que conocer a Yoda, etcétera, etcétera, realmente los que lo pasan mal, los que van a sufrir a tope y los que de algún modo nos van a dar las sensaciones más excitantes hasta los momentos finales de la película, son precisamente todos los demás. Luke, Leia, Chewbacca, etcétera, etcétera, con ese halcón milenario perseguido incansablemente por el Imperio, y que en más de una ocasión, pues bueno, van a pasarlas realmente canutas. En este sentido, bueno, no sé, te dejo a ti a tu elección, porque hay muchos aspectos que yo quiero tocar. Por ejemplo, el tema de que Vader sea el padre de Luke es inevitable, pero me imagino que habrá muchas cosas que vayan a ir saliendo durante gran parte de este guión, que yo creo que son dignos de que los analicemos un poquito. No sé tú por dónde quieres empezar. Bueno, mira, para empezar, desde el principio, para George Lucas, Luke iba a ser un Jedi, por tanto iba a ser, entre comillas, un monje guerrero célibe. Por eso lo de que apunte en algún momento alguna inclinación hacia un personaje femenino está puesto para apoyar la trama o para crear una situación graciosa, por ejemplo, cuando ella besa a Luke para no besar a Han y ponerle, entre comillas, celoso, y él se pone un poco ufano, pero no va a ser su recorrido. Y de hecho, si te vas fijando en su evolución, Luke se va apartando cada vez más de Leia y de los demás, porque su camino como Jedi va a tener que ser obligatoriamente paralelo al suyo. Uh-huh. Eso yo creo que es una idea que tenemos que tener clara. Exacto. Bueno, entonces, pero es verdad que aquí tenemos dos películas en sí. Luego al final pueden coincidir ambas, pero al final sobre todo, pero realmente hay dos películas. La de Luke y la de todos los demás. Pero sí es verdad que la de Luke quizás sea, aunque a mí me encanta y tiene ese toque un poquito así, no sé, erudito, la aventura verdaderamente, lo que es la acción y lo que es la adrenalina, está con todos los demás. O sea, yo no, desde el primer momento ya cuando huyen de Hoth, porque en fin, la batalla está perdida, brutal, brutal, la batalla de Hoth, con esos monstruos mecánicos que andan a cuatro patas, que nos recuerdan a una especie de camello robótico gigante, los andadores AT-AT, realmente una idea sublime, y bueno, pues ante esa batalla perdida, si quieres nos centramos un poquito en esta batalla, ya vamos a ir a analizar escena por escena, o por lo menos tramos a tramos. Sí. Vale, mira, porque sí hay que contar alguna cosa curiosa de eso. Mira, la película tiene una estructura muy clara y además me parece un acierto. Dice, tiene un punto de inicio con una acción trepidante, con una batalla totalmente cautivadora en la que todos los personajes están juntos. Y a partir de ahí se abren dos ramas en la trama que van a discurrir paralelas. Una va a ser el viaje iniciático de Luke a Dagobah con Yoda, y mientras tanto vamos a ver la persecución de Han Solo, de Leia, Chewbacca, etc. Esas dos ramas de la narración volverán a coincidir al final. Y además es importante que coincidan porque van a coincidir gracias a que Luke va a incumplir lo que debería hacer, porque debería pasar de ellos. Sin embargo, va a acudir en su ayuda aun sabiendo que es una trampa. Y en ese punto de reunión se desarrolla la trama, nos cuentan los grandes secretos y nos dejan un final súper abierto y además con los personajes otra vez, entre comillas, divididos, porque Han Solo parte hacia un destino que no conocemos y además está encerrado en carbonita, que es otra de las grandes aportaciones, porque la idea de la congelación en carbonita a mí me parece brutal. Empezando por el principio, la batalla. Tú comentabas antes los AT-AT. Yo creo que son los que dominan esa batalla, porque son como realmente son sorprendentes, o sea, son impactantes. Tú has dicho como si fuesen camellos. Al principio se les llamaba, entre comillas, perros del hielo, porque la gente, no sé por qué, alguno asociaba que se parecían a perros. En realidad, a lo que deberían parecerse, puesto que sus movimientos fueron copiados de ellos, es a los elefantes. De hecho, ¿es a los qué, perdón? Aficionados. ¿Perdón? Elefantes. Elefantes, vale. De hecho, entre los aficionados a Star Wars, Margie es muy conocida. ¿Y quién es Margie? Margie la elefanta. Pues es uno de los, entre comillas, actores de Star Wars. ¿Por qué? Porque es una elefanta que interpretó, tapada con unas mantas y unos disfraces, a los yaguas del episodio 4, y que aquí fue rodada para capturar los movimientos, no para capturar los movimientos y traspasar los movimientos de desplazamiento de los elefantes traseros a los AT. Como decía, una batalla espectacular con los AT-AT y con los protagonistas dividiéndose en dos caminos y presentándonos, mientras que la trama, como dices tú, de Luke es, entre comillas, placentera, en el sentido de que es pausada y te lleva a pensar y a darle las vueltas a las cosas y las enseñanzas que tiene, la otra es constantemente frenética. Y de hecho pasamos de la acción del hielo, que es trepidante, a la acción de los asteroides, que creo que estarás conmigo, que es también espectacular. Sí, bueno, es un auténtico escenón. Bueno, la música aquí alcanza unas cotas de épica impresionantes. La verdad es que la persecución dentro del campo de asteroides ha marcado a la gente tanto que ya la gente... Yo me he dado cuenta luego, por ejemplo, haciendo o colaborando en foros así, donde yo me meto también bastante, en los que se habla de astronomía y demás, la gente ya tiene en la cabeza la idea de que los campos de asteroides son así. Y no tiene nada que ver, o sea, los espacios entre un cuerpo y otro en el cinturón de asteroides o en el cinturón de Kuiper, más allá de Plutón, de nuestro sistema solar, o sea, es que hay tantísimo espacio entre un cuerpo y otro que las colisiones se producen en contadísimas ocasiones, porque hay mucho más espacio que materia por ahí rondando, ¿no? Pero realmente esta película nos infunde la idea de que los campos de asteroides tendrían que ser así, constantemente agitados, a grandes velocidades, y que esto es una especie de océano de piedras peligrosísimas. Realmente es una escena increíble. Y aquí ya empezamos a ver cómo va surgiendo el auténtico Darth Vader. Que yo creo que realmente aquí es donde nos encontramos con el Vader puro, auténtico, 100%, Vader a tope. En el Imperio Contraataca es donde realmente le vemos. Porque desde el punto de decir, bueno, me da todo igual, quiero a esa gente y punto. O sea, no me vengáis con historietas, los quiero. Y cómo va cargándose oficiales, porque todo el mundo es prescindible. Y cómo estos van sucumbiendo los unos a los otros. Algunos trepas aprovechan esta oportunidad para acabar siendo comandantes, aunque ellos mismos son perdonados en el último momento cuando parecía que también ellos iban a morir. Nos encontramos entonces ante la verdadera esencia del auténtico Lord Sith, aunque este término todavía no se ha escuchado, y que define un poco a este Darth Vader que nos conquistó realmente en esta película. O sea, realmente aquí es cuando algunos dicen, joder, es que Vader es mi personaje favorito. Porque en el Imperio Contraataca, Darth Vader es el personaje más interesante. Sí, voy a cerrar primero el tema de asteroides con dos puntualizaciones y paso a Darth Vader. Los asteroides. Cuando la gente vea esta escena, que se fije, porque hay una escena en la que uno de los TIE Fighter choca con una de las rocas del asteroide, se puede ver al piloto salir disparado, si se fija o no. El tema de la patata, que mucha gente dice, hay una patata que colaron los de ILM entre los asteroides. Es cierto, y está acreditado y recogido, y ellos lo reconocieron, que quisieron hacer la broma. Tenían una patata por ahí rodando en el estudio y dijeron, oye, ¿y si la metemos para ver si la gente es capaz de diferenciarla? Porque sí tiene el aspecto de una roca, entre comillas, espacial, y hay una patata y el que la quiera buscar, que la busque. Se dice también que hay una zapatilla deportiva de baloncesto roja y blanca en el campo de asteroides. Este es un rumor que se podrá leer en muchos sitios, yo no he conseguido acreditarlo. Y eso que he tenido contacto con gente que se mira mucho esas cosas. Hay incluso alguna foto por ahí, pero parece que es fake. Tema zapatilla, entonces, no está resuelto. Sí que hay una patata y sí que podemos ver al piloto de un TIE Fighter volando por los aires. Tema Darth Vader. Yo creo que aquí Darth Vader como personaje explota. O sea, ya cuando le vemos a matar directamente a un oficial de alta graduación porque mete la pata, es brutal. Además, esa escena yo le pido a la gente que la vea porque ahí los actores lo hacen genial. Porque una vez que se carga al almirante, se ve como el otro se queda absolutamente acojonado, mira así de soslayo y hace un gesto así como sacando una dignidad que en ese momento no tiene porque se está cagando en los pantalones, como diciendo, llevároslo, hacen un simple gesto con la cabeza. Entonces se lo llevan. Y acto seguido, Darth Vader se dirige a él y le cambia el grado, le da un grado mayor como diciéndole, te acabo de promocionar. O sea, todo esto no se dice, pero se cuenta visualmente y está muy bien. Dice, te acabo de promocionar y me he cargado a tu superior. O sea, ándate al loro a ver lo que haces. Y a partir de ahí se ve una verdadera obsesión en todos los oficiales para que eso para que no haya fallos y no tengan consecuencias. De hecho, si tú has visto, hay, no sé si conoces el Robot Chicken que hace Seth Green. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues en esta hay un momento que es genial porque es una parodia de cómo mata. Entonces se ve a una reunión de oficiales imperiales y le dice uno a los otros, bueno, ya todos sabemos que Darth Vader no tiene poderes. Sí, eso es un escenario, sí. Dice, pero tiene un sable láser. Entonces, para evitar que nos dé un sablazo si lo hacemos mal, le estamos siguiendo la corriente. Y cuando extiende la mano y simula que nos ahoga, nosotros nos hacemos los muertos. Y entonces nos reciclamos. Voy a poneros un ejemplo. Entonces sale un tío y dice, voy a hacer que yo soy Vader. Hace como que lo estrangula y ese se hace el muerto. Y dice, y ahora le ponemos una barba postiza, le cambiamos el grado y ahora es el capitán no sé cuántos y puede seguir vivo. Sí. Eso me parece, por ejemplo, una genialidad de serie. Yo tengo que decir, ahora que dices esto, recomiendo Robot Chicken, pero solo los especiales de Star Wars, porque como serie, yo no sé dónde está la gracia, de verdad. Hay algunos momentos y tal interesantes, pero realmente los especiales de Star Wars son brillantes a mi juicio, son geniales. Pero no nos desviemos, coronel. Sigamos con Vader. Con Darth Vader. Que diga, tú recordarás aquel pieza musical que tiene de la batalla de Hoth, musical de Star Wars, tiene cosas brutales. Bueno, ya le dedicaremos a eso. Decíamos, Vader se le ve duro con sus oficiales, se le ve llevando el mando, se le ve entrando en todos los sitios el primero y aquí es cuando el personaje coge empaque. De hecho, acaba con Luke con facilidad y cuando ya no puedes creer que sea más poderoso y más malvado, te dicen que es el padre de Luke. Ya para más sin plan, te voy a reventar en todos los aspectos. Sí, sí, sí, sí. Oye, ya puesto sobre el tema de que Vader sea el padre de Luke, claro, hay muchas personas, aquí hay que aclarar varios aspectos. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué en la primera película no se da cuenta? ¿Por qué no siente su presencia cuando sí que siente la presencia de de Obi-Wan cuando está dentro de la Estrella de la Muerte y él siente esa presencia que hacía tanto tiempo que no había presentido. ¿Por qué no presiente la presencia de su hijo? Bueno, todo este tipo de cosas que son tan, para mi juicio, tan de cajón, son evidentes, mucha gente todavía se lo plantea. ¿Por qué de repente Vader descubre a sí mismo que es el padre de Luke? O sea, parece que de repente le sobrevenga la idea y resulta que es cierta. Explíquenos un poco esto, porque aunque yo sé, hay otras muchas paradojas por ahí que son incomprensibles, pero yo creo que esto es bastante fácil de entender. Pero aún así, explícanoslo, Kurt. O de su hija, porque la tortura. Exactamente, exactamente, exactamente. Mucha gente dice, bueno, pero si es su hija, ¿por qué no lo presiente? Bueno, cuéntanos un poquito todo esto, por qué Vader... Mira, en fin. Hay muchas, entre comillas, teorías, muchas explicaciones. No hay un pronunciamiento muy oficial, pero... A ver, hay, digamos, sí, una serie de puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. No conoce que tiene hijos. Ese es el primer punto. Y eso queda luego explicado en las precuelas. ¿Por qué? Porque él cree que Padme ha muerto antes del embarazo. Pero bueno, el punto de partida es que Darth Vader... Bueno, antes del parto, más bien. Sí, antes del parto, sí. Darth Vader no sabe que tiene hijos. Luego, si no tiene hijos, no está buscando hijos. Uh-huh. ¿Correcto? Sí. Entonces, para empezar, no está poniendo atención en eso. En segundo lugar, Leia, por ejemplo, no tiene poderes o no ha descubierto esos poderes. Luego, no está, entre comillas, en una posición activa. Luego, él no puede detectar en Leia, primero no puede detectar que tenga poderes, porque no los está ejerciendo. Luego, no tiene por ahí ningún tipo de sospecha. Y no puede detectar en ella que ella sepa que es hija suya, porque ella cree que es hija de Bail Organa. Entonces, como ella no sabe que es hija suya, él no puede detectar que ella es su hija. ¿Entiendes? Uh-huh. Los poderes en sentido estarían limitados en el sentido de que yo no puedo descubrir algo que nadie sabe. Yo puedo leerte la mente y si tú estás tu mente sabes que eres mi hija, yo sé automáticamente lo que estás pensando y lo sé. Aparte de eso, hay quien dice, bueno, la premonición, la intuición que a veces da la fuerza e incluso la capacidad de ver el pasado y el futuro, bueno, estaría un poco amortiguado por eso que he dicho de que él no está centrando la atención en la búsqueda, que ella no está emitiendo, entre comillas, poderes y que no sabe que es su hija. De todas formas, Kurt, sí, yo creo que en el tema de Leia se resuelve todo muy fácilmente, porque en el Retorno del Jedi, sí, aunque luego ya hablaremos en el siguiente capítulo de esto, realmente asistimos al descubrimiento de Vader de que tiene una hija, porque mientras Luke está escondido en ese enfrentamiento final, Luke está tan preocupado por su gente que dice, madre mía, y ahora que yo sé, porque Obi-Wan me lo ha dicho, que Leia es mi hermana, madre mía, qué preocupado que estoy. Y entonces es cuando Vader lo descubre. La famosa frase de estás muy preocupado por tus amigos, sientes un gran afecto hacia ellos, especialmente hacia tu hermana. O sea, que tienes una hermana. Ahí es cuando se descubre. O sea, realmente no sé por qué la gente no es capaz de ver una cosa tan evidente, ¿no? O sea, realmente Vader descubre así que es Leia es su hija. Caso distinto es el de Skywalker, porque obviamente Vader es consciente de su pasado como Anakin Skywalker y por lo tanto, ya al principio del episodio 5, él sabe de sobra que Luke es su hijo. No hace falta que lo descubra así empleando la fuerza. Pero claro, es que en el episodio 1, en el 4, es que Luke Skywalker no es nadie. O sea, realmente se hace famoso por ser el piloto rebelde que ha destruido la Estrella de la Muerte. Y ahí es cuando Vader, cuando posteriormente le recojan de su nave perdida en el espacio, pues él dirá, cago en la leche, que hay un Skywalker. Claro, es que esa es, entre comillas, la clave. O sea, digamos, se hace famoso, ¿no? Entonces, los imperiales tienen un servicio de inteligencia. ¿Quién cojones ha destruido nuestra superestación espacial? Joder, pues un joven piloto que se llama Luke Skywalker. Joder, Skywalker, como yo. ¿Y este de dónde viene? Este era granjero en Tatooine. No me jodas, en Tatooine. En Tatooine, de verdad, sí. Joder, sobrino de los Lars, coño. ¿Entiendes? Claro, ya claro. Está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entre comillas, que es un poco lo que se ve en los siguientes episodios. Intentar que el emperador no se entere e intentar atraer a Luke hacia mi lado para juntos acabar con el emperador. Y de hecho hay un momento que eso está muy explotado en el universo expandido, en el que Luke oculta, o sea, Luke, Vader oculta al emperador la existencia de Luke. Pero bueno, de todas formas, el emperador le deja hacer porque se supone que los mismos informes los tiene él y a las mismas conclusiones puede llegar. Pero claro, en la conversación que tienen Vader y el emperador, en la única escena en la que sale el emperador en el Imperio Contraataca, se habla de seducir al lado oscuro a Skywalker porque se supone que este va a ser un aliado. Y Vader pues no le dice nada de que este tío sea su hijo. Aunque bueno, no sé, teniendo en cuenta que el emperador sabe mejor que nadie que Vader se llamaba Anakin Skywalker en su día, el que Luke Skywalker, un tío que tiene el mismo apellido, no lo relacione. Yo creo que aquí a lo mejor Vader, a lo mejor, esta ya es una teoría mía, se piensa que el emperador es tonto, o sea, algo así, no sé, porque vamos, más claro el agua, el emperador, que en fin, lo sabe más que él, porque lo ha demostrado durante toda la saga, ya tendría que saberlo de sobra. En cuanto Vader y todo el mundo conocen a un tal Luke Skywalker, que es el que lanzó el misil que finalmente destruyó la Estrella de la Muerte, el emperador ya dijo, ya está, ya tengo aprendiz. Vamos, es que fue el primer pensamiento que vino a su mente, seguro, vamos. Bueno, en el fondo de todo esto, no podemos quitar, poner prebendas, en el fondo hay un fallo de concepción, porque podías haberle buscado soluciones, que no use el mismo apellido, y la sorpresa incluso es mayor. Claro. De hecho, la sorpresa ahora, viendo las películas, es imposible. Tienes que verla en el orden original para que tengas la sorpresa, pero se podía haber llamado, al ser adoptado por los Lars, Luke Lars, y dice mucho menos. O un granjero que se llama Luke Lars. Incluso podías pensar, joder, este es hijo y no adoptado, sino hijo de Owen y Beru. Vale, yo conocí a Owen y a Beru, pero no dejan de ser dos granjeros. Bueno, pero eso complicaría muchísimo más la trama que conocemos y demás. Hay muchas veces que con Lucas lo mejor es decir, bueno, venga, vale, me dejo engañar. ¿Me estás engañando, George? De verdad, sigue contándome la historia y me dejo atrapar. Porque como intentemos buscarle tres pies al gato, le encontramos 11, 13 o 1000, sí, al pobre gato. Bueno, seguimos un poco. De hecho, te advierto ya, Kurt, que estamos en el bloque final. Vamos a ver cuánto dura esto. Este es el tercer y último bloque de este especial del Imperio Contraataca. Vader, es que analizar a Vader es muy grande. No sé yo si ya dejarlo aquí o qué, porque luego cuando hablemos del episodio 1, 2 y 3 del tirón, ahí hablaremos un poquito más sobre el concepto Anakin. Y Vader, todavía hay mucho que decir en el retorno del Jedi, así que vamos a dejarlo aquí, si te apetece, y ya nos pasamos a otro aspecto. ¿De qué te apetece hablar? Te doy dirección. De lo que tú me digas, porque yo no sabría por dónde empezar ni podría terminar. Bueno, podemos decir que la placa de pectoral de Vader, escrito en hebreo, está... serás perdonado cuando lo... ¿Cómo era exactamente? A ver, que me acuerde. Tus pecados serán perdonados cuando lo solicites, una cosa así. En hebreo, en la placa pectoral. Curioso. Bueno, antes de que Han y Leia pues tengan su momentazo y antes de que lleguen a Ciudad Nube, hay una escena que yo le tengo mucho cariño, pero realmente es un poco absurda desde muchos sentidos, y es cuando están buscando un asteroide en el que ocultar el Halcón Milenario. Se ocultan, realmente pasan desapercibidos, están en el interior de una cueva, salen del Halcón Milenario y luego descubren que realmente no es una cueva. A mí me resulta gracioso cómo está, o sea, toda la escena en sí, porque es que es lamentable, ¿no? Porque se bajan del halcón y no sé, o sea, realmente parece una cueva, ¿no? Aunque luego se suponga que está en una especie de depósito antes de llegar al estómago de esta increíble babosa del espacio enorme y gigantesca. O sea, esa babosa en su interior de su cuerpo genera gravedad terrestre perfectamente. O sea, es un poquito... Es un poco despropósito. Mira, para empezar, llevan mascarillas como las que puede ver uno ahora en cualquier hospital de la Seguridad Social. O sea, como elementos respiratorios. No hay gravedad, no tienen que sacar ni botas magnéticas, ni cosas con peso, ni les afecta la presión, todo se mueve... Yo creo que esa escena hay que tomársela un poco como lo que es una especie como de rotura de la acción trepidante para ponerte una cosa que no deja de tener su punto de gracia y su punto también de sorpresa, ¿no? Porque de repente, si tú haces una suspensión que decimos siempre de la incredulidad, luego resulta muy atractivo el hecho de que sea una babosa gigante y ver cómo sale a última hora por los dientes. Eso es divertido, pero en sí la escena inconsistente, todo, tiene todo para que sea inconsistente, incluso para que te saque un poco de la trama. Bueno, pero aún así, pues como ya hemos dicho, es que con George Lucas uno no puede decir es que hay humo en el espacio y sonido. Bueno, o sea, déjate llevar. O sea, sencillamente no quieras ser demasiado pajillero, porque entonces desmontas bueno, todo. Y no es lo Space que... Space Opera. Claro. Es Space Opera, no, pero puede... no es 2001. Hombre, pero puede haber... Yo he visto Space Opera por ahí, ficciones de Space Opera, sí. Que son más o menos creíbles. Esto no lo es. Y no lo persigue. O sea, realmente no pretende vendernos la idea de que todo esto nos lo podamos tomar en serio. Y de hecho... quien se lo quiera tomar en serio, pues ya se está perdiendo todo lo demás, que es lo que verdaderamente importa. Pero lo que está muy claro es que cuando el grupo este llega a Ciudad Nube, ahí nos encontramos un poquito con lo que tú decías antes, la traición, entre comillas, de Lando Calrissian, la aparición de este personaje que al principio es un poco inevitable que no nos cae demasiado bien. De hecho, durante toda esta película no nos cae bien. Quizás en El Retorno del Jedi, donde al final le terminamos aceptando porque él mismo se redime, al final de la película, pero ya es un poco tarde. Al final de la película del Imperio Contraataca, me refiero. Pero ya es un poco tarde, tenemos que esperar a la siguiente para aceptar a Lando como uno de los héroes más que forma parte del grupo. Pero realmente, ya desde el principio, con ese... ya con un Han Solo que no sabe muy bien cómo le va a recibir. No sabe si Lando le va a recibir de buenas o de malas, no sabe cuál va a ser su reacción. Y luego descubrimos rápidamente que ahí dentro están pasando cosas raras con el desmembramiento por vía láser de C-3PO, que se queda, en fin, hecho una pequeña braga. Y todo lo que empieza a ocurrir, más luego el hecho de que en efecto Darth Vader, su presencia y la presencia del Imperio, como el propio Lando Calrissian explica, porque llegaron antes que los propios héroes, ya pone a Calrissian en una situación, en fin, un poquito complicada de cara al espectador. Y teniendo en cuenta que era el único personaje negro, ya había que meter un negro por aquí, de algún modo, era lo políticamente correcto, pues todo eso se suma en que es un personaje que aquí, en fin, no tiene todas consigo. Bueno, pues de Lando hay que contar muchas cosas y hay que dar una explicación a por qué llega el Imperio antes, porque también eso, alguien se puede preguntar, ¿cómo es posible que el Imperio llegue antes? ¿Por qué llega antes el Imperio? Vamos a ver. Claro, dices, ¿cómo puede llegar antes? Si llegan los héroes seguidos de Boba Fett, Boba Fett tiene que comunicar al Imperio que están ahí, pero resulta que cuando llegan ya han llegado. ¿Cómo es posible? ¿No te lo has preguntado nunca? Pues debo decir que como yo veo estas películas como hay que verlas, pasando de todos estos aspectos, pues admito que no tiene mucho sentido, ¿es verdad? Bueno, pues ¿por qué llegan? Porque utilizan una ruta hiperespacial más rápida, con unas naves que tienen unos hiperpropulsores más eficientes. Entonces, cuando ya está claro el origen al que van y Boba Fett hace la retransmisión de las coordenadas, el camino que les queda por recorrer con saltos espaciales a tanto el Halcón Milenario como al esclavo que le sigue, el esclavo es la nave de Boba Fett, es más largo que el camino que tienen que hacer los imperiales con sus superdestructores por una ruta hiperespacial más directa. Esa es la explicación. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Esa es la explicación que ha dado quién? ¿George Lucas? No, para eso tiene gente que... Ah, que se estén excusando. O sea, su misión es poner excusas a todo lo que hace el otro. Departamento de continuidad. Que menudos embolados tienen. Joder, esa gente se merece su sueldo, ¿eh? Porque madre mía. No, estos hay que hacerles un monumento. Estos son los que, entre otras cosas, tuvieron que ocultar el Holiday Special. O los que tuvieron que sacar constantemente, definitivamente de la continuidad oficial, El Ojo de la Mente. El Ojo de la Mente, que es la novela de continuación de Star Wars que salió entre el episodio 4 y el 5. Y que cambia absolutamente todo. Y que, como no tiene ningún encaje, está sacada del canon oficial. Y de hecho, el que lea esa novela pues encontrará que tanto el tratamiento de Luke como de Vader pues es, entre comillas, desde el punto de vista del canon actual, aberrante. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos de Lando. Lando, la verdad es que tiene todo para que el personaje, entre comillas, caiga mal, incluso para que impacte, porque primero llega y parece, cuando lo recibe, que le va a dar una torta o un puñetazo a Han, y luego se le tira a los brazos. Luego empieza a coquetear con Leia. Tu lugar está aquí entre las estrellas, para aquí y para allá. Es fantasma. Resulta que nos enteramos que es el primer propietario del halcón. Luego, entre comillas, los traiciona. O sea, te quedas durante mucho rato de la película que dices, a este hay que darle hasta en el cielo del paladar, ¿no? Sin embargo, luego cambia el personaje. Además, ahí está muy interesante porque se ve a Lobot. Lobot es el calvo con las con los cascos, por decirlo. Que, por cierto, entre los aficionados, estos son, entre comillas, pareja de hecho. Siempre se dice que incluso creo que se ve en uno de los capítulos de antes comentado de Seth Green, que montaron un bar de ambiente, Lando Calrissian y Lobot. No sé por qué se dice eso, igual es por ese tipo de comunicación no verbal que tenía. Bueno, pues se redime. Luego al final, digamos que hace lo único que puede hacer, y es, ha llegado al Imperio, yo no puedo hacer nada, pues voy a procurar darles una salida por lo menos a los personajes más importantes, y es, entre comillas, el que gestiona que Leia pueda escaparse. Y además, o sea, pueda ser liberada. Y además, el sacrificio que hace, yo creo que pocos han hecho justicia. O sea, él podía quedarse perfectamente como gobernador, como era, ¿no? De ese mundo, con lo que le había costado a él llegar a tanto, a convertirse en una persona importante. Y bueno, en fin, tragar con lo que el Imperio le dijera, que a fin de cuentas, en cuanto se marcharan de allí, tampoco iba a ser para tanto, con lo cual él podía seguir llevando la vida que tanto esfuerzo él se había costado, le había costeado, ¿no? Y en cambio, bueno, deja todo eso atrás, olvida a su novio, si es que realmente lo es, y deja todo eso atrás, se pone él mismo como forajido del Imperio para que le persigan a él también, y se marcha con estas personas a las que a fin de cuentas acaba de conocer para ayudarles, bueno, porque él cree en su causa. O sea, que yo creo que realmente el sacrificio de Lando Calrissian al final del Imperio contraataca, yo creo que es importante y merece que realmente le demos un aplauso a este buen señor. Aunque bueno, me río porque el universo expandido dice cosas muy diferentes. Dice, por ejemplo, que este se hizo con la explotación jugando a su afición preferida, que es el juego del Sabak, que es de cartas, y ganó así la explotación. Dicen también que la explotación estaba en las últimas y que el Gastibanda tampoco daba para mucho y que tenía ganas de volver a la acción y a la juerga, que es siempre lo que le ha ido: beber, jugar las cartas, la pendencia y la marcha. Pero bueno, que no, hombre, que no es eso, que es lo que digo yo. Bueno, una cosa, yo siempre he escuchado, pero desde siempre, que hay bastantes fallos de raccord en el sentido de que el reloj de Lando Calrissian, donde él controla a los androides suyos y demás, comunicador y todo esto, el reloj computadora, entre comillas, le va cambiando de mano. Y unas veces lo tiene en una mano, otras veces en otra. Yo creo que esto es tan sencillo como... Bueno, aparte que yo he estado pendiente de ese detalle y no lo he llegado a ver. Yo creo que realmente esto es leyenda urbana. Aunque claro, se resuelve fácilmente diciendo, no, señores, es que tenía dos, uno en cada muñeca. Digo yo, es que no es tan complicado en el futuro. Sin embargo, siempre ha habido mucho debate con este tema, que yo creo que es leyenda urbana, que fíjate que yo he estado de acuerdo, o sea, perdón, he estado pendiente de este tema, a ver si lo veía, y yo no veo que el reloj cambie de mano, o sea, no sé. Vamos a ver, hay fallos de raccord, por ejemplo, y el más famoso y el más evidente era cuando estaba Han Solo en la escena de la congelación de carbonita, que por cierto, el fallo viene porque se eliminaron escenas. Ahí había escenas en las que se veía la tortura de Han Solo y que fueron eliminadas. Entonces, en el montaje final hay veces que Han Solo aparece con chaquetilla y a veces que aparece sin chaquetilla. Eso se corrigió en la edición especial para que estuviese siempre sin chaquetilla. Hay cambios de esos que dices tú, sobre todo había en los oficiales imperiales que llevaban lo que eran las insignias en el lado contrario. Eso yo creo que lo expliqué en el anterior especial, es porque hay veces que por distintas cuestiones técnicas, una vez que se filma, el celuloide se proyecta al revés para dar, digamos, otro ángulo de cámara. Claro, cuando haces eso, todo se ve invertido. Entonces, las insignias que deben ir en un lado van en otro. En el caso de Lando, el reloj que debe ir en un lado va en el otro. Digamos que es simular que ha habido más cámaras en el rodaje cuando solo hay una. Si tú tienes una filmación larga con una sola cámara, si la proyectas a veces del derecho, digamos, y a veces del revés, da la sensación como que ha habido dos rodajes diferentes. Hay que estar muy atento. estás atento, eso se nota. Ya te digo que está parcialmente corregido en las ediciones especiales, sobre todo en el tema de las insignias de los oficiales. Bueno, ya para ir acabando, vamos a hablar sobre el propio final. Esta película tenía un hándicap bastante importante, y es que tenía un final que daba un poco de mal rollito. Aunque los personajes, los protagonistas, habían conseguido escapar y estaban otra vez en libertad, Han Solo había sido apresado y estaba en una situación así un poquito de futuro incierto, y no apuntaba muy bien. Hubo que esperar algunos años para que llegara El Retorno del Jedi y viéramos la continuación. Ahora, a día de hoy, yo ya te digo, esto es, lo digo completamente de forma subjetiva, pero tengo constancia de que a muchas personas le pasa. Soy absolutamente incapaz de verme El Imperio Contraataca, llegar al final y no ponerme el principio del Retorno del Jedi. Soy incapaz, o sea, no puedo quedarme con ese final. Tengo que ponerme el principio de la siguiente, por lo menos hasta que rescatan a Han, porque es que para mí va unido. O sea, no me puedo quedar con ese final. Es demasiado agridulce. Mira, mi reacción de haber visto, claro, como aquí ya se sabe que yo soy muy viejo, hay gente que dice que mi profesor de pintura hizo los techos de Altamira. Es falso. Es falso. Es falso. Dice. Eso es falso. Eso es falso. Ya se había jubilado para entonces. No, yo vi esta película en su estreno en los cines aquí en España, y yo recuerdo que cuando entré me quedé absolutamente colapsado con la lucha en el hielo. Estuve aferrado en la butaca toda la película. No me podía creer que Darth Vader fuese el padre de Luke. Le estaba dando vueltas mientras Luke caía por ese gigantesco agujero, y eso me hizo olvidar que eso era imposible, aún usando la fuerza. Lo rescatan, se lo llevan, le ponen la mano, y de repente, tan, tará, final. Y me quedo como, ¿qué? ¡No! O sea, ¡no! Y entonces mi reacción fue, del 77 al 80 han pasado 3 años. No tendré que esperar 3 años para ver la continuación. Efectivamente, tuve que esperar 3 años. Y 3 años arduos, porque no era entonces como ahora. No había internet, señores. No había nada. No había prácticamente publicaciones. O sea, brutal. Y esa es la sensación que se le queda a uno. Es decir, joder, quiero más. Quiero que se termine. ¿Qué pasa? No me dejes así. Ay, está Han Solo congelado en carbonita. Este es el hijo del otro. Ha perdido una mano. Yo al igual que tú, yo también vi todas las películas de Star Wars, todas las he visto en cine. Incluso la primera, que fue un poquito, porque coincidió que se estrenaba esta película con la comunión de mi hermana, y recuerdo que yo tenía ahí unos cuantos añitos y fui a verla y no me enteré de nada, pero fue fascinante para mí, claro. Para los niños, tú imagínate. Pero ya tenía algo más de edad para El Imperio Contraataca, que yo recuerdo que yo ya estaba a punto de completar la colección de cromos que salió previamente, porque salió una colección de cromos así con un álbum y demás, y a mí me quedaban muy pocos, y yo ya más o menos, o fue durante el estreno de la película, no me acuerdo muy bien si fue previamente o posteriormente, pero sí es verdad que ya te contaba gran parte de la película en la colección de cromos, porque los cromos eran escenas de la película. Uh-huh. Y recuerdo que había un auténtico boom con este tema, pero yo recuerdo que aparte de eso, o sea, yo recuerdo que en aquella época el mercado del VHS, del vídeo, todavía no se había impuesto. Es más, yo estoy convencido que realmente el VHS, a lo mejor, yo ahora no sabría muy bien qué decir, pero no sé si existía siquiera. Lo que pasa es que, mira, desde luego, si existía, no era como luego ocurrió, que todas las personas, todas las familias tenían un VHS en casa. De eso nada. Con lo cual, para mí, la única forma de rememorar, de recordar, de volver a visualizar aquella película, era mi álbum de cromos, tío. O sea, lo recuerdo perfectamente. Lo repasaba y me acordaba otra vez de toda la historia, de toda la trama, y siempre que llegaba al final decía, cago en la leche, pero ¿cómo puede ser este final? No. A mí me pasó exactamente igual que a ti, también hice esa colección de cromos, y ahora que comentas lo del VHS, fíjate que es curioso, pero mi primer recuerdo de lo que es piratería pura y dura fue que un colega me dijo que había conseguido, gracias a un contacto que tenía, no voy a comentar el contacto porque sería contar una película muy larga, tenía en inglés una cinta de vídeo grabada con El Retorno del Jedi cuando estábamos a 3 semanas de que se estrenase en España. O sea, 3 semanas antes de que se estrenase en España, había un tío aquí en Pamplona que tenía una cinta pirata VHS, que además no sería del vídeo, supongo que sería pues de alguna otra historia, y no quise verla. O sea, esa fue mi primera renuncia a la piratería, porque no quería ver esa película en una cinta de vídeo cutre y además en inglés. Bueno, pues muy bien hecho. Yo creo que ya para ya rematar este segundo episodio, como siempre, como ya dijimos en el anterior programa, es imposible que lo abarquemos todo. Ya habíamos advertido cuando empezó este ciclo de Star Wars que tampoco nos íbamos a proponer contarlo todo, porque entonces estaríamos horas y horas y horas y horas. Pero bueno, yo creo que ha quedado un programa así bastante interesante. Creo que hemos contado cosas que a lo mejor a muchos les habrá resultado, cuando menos, pues eso, interesantes. Así que, Kurt, te dejo ya el último minuto para que digas lo que tengas que decir a modo de resumen y de conclusión sobre este episodio 5, El Imperio Contraataca. Bueno, si hay alguien que no la ha visto, pues que la vea. Si hay alguien que no ha visto ninguna y va a empezar a verlas, insisto, el orden es 4, 5, 6, 1, 2, 3. Incluso 4, 5, 6, punto final. Esta es la película, desde el punto de vista cinematográfico, la mejor. Tiene escenas de acción muy buenas, tiene personajes bien explorados, bien definidos, tiene todo el misticismo de la fuerza sin la rémora de los midichlorianos, con lo cual si uno se queda con las enseñanzas de Yoda en Dagobah y con toda la acción en el hielo, en los asteroides y luego en Ciudad Nube, esos momentos épicos del duelo y de las revelaciones increíbles, pues yo creo que es un peliculón, pero vamos, el peliculón de la saga. Y justo en este momento llega tarde, mal y por casi nunca, pero bueno, al final llega un poco estrepitosamente, pero al final se ha apuntado a este dossier Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido problemas en el hiperespacio? Sé que es muy impropio de un miembro de la Alianza no ser puntual, pero es que misteriosamente alguien ha desactivado el propulsor de hipervelocidad de mi nave y entonces pues me he retrasado. Bueno, pero llegas al final, pero al menos llegas para darnos pues un poco tus propias pinceladas sobre esta película. Exactamente, ¿qué crees tú que queda por decir que no hayamos dicho, o por lo menos desde tu punto de vista? Porque claro, como no has podido escuchar el dossier, no sabes lo que hemos dicho y lo que no. Bueno, pues venga, te dejamos a ti tu propia libertad para que digas lo que creas que debes decir. Sí, bueno, pues voy un poquito a ciegas, pero bueno, pues daría así mi opinión en cuatro pinceladas, ¿no? Como se suele decir, con un trazo grueso. Con un vuelo indiferente. De acuerdo. Bueno, pues para empezar, a mí el Imperio Contraataca me encanta, considero que es la mejor entrega de esta primera trilogía. ¿Y qué supone? Pues en la opinión, de mi humilde opinión, resulta el empujón definitivo que la saga Star Wars necesitaba para en un clásico, ¿no? Porque había dado muchas esperanzas el episodio anterior, pero yo creo que con esta queda refundado que Star Wars es un material que va a hacer historia, ¿no? Es la película que alcanza mayor grado de excelencia, nuevamente, opino simplemente por lo que es mi parte, de manera tanto técnica como de guión, ¿no? Por ejemplo, la aparición de las unidades AT-AT, y así como recordatorio diré que eran aquellos gigantescos carros de combate cuadrúpedos que aparecían al principio de la película, pues para mí fueron alucinantes, ¿no? Además, pues sobre el guión, pues la parte de la huida del halcón milenario, pues yo creo que fue básicamente frenética y una genial locura, ¿no? Y así como el aprendizaje de Luke Skywalker con el maestro Yoda, pues yo la intuyo que son unas escenas repletas de filosofía, y no filosofía barata, me parece que es la mejor filosofía que podemos ver en toda la trilogía, ¿no? Y para colmo, pues al final se fusionan las dos tramas en un desenlace completamente épico. Otro detalle que a mí me viene rápidamente a la memoria es que tiene los diálogos más memorables de toda la saga, porque si nos ponemos a pensar, casi todas las coletillas famosas que tiene Star Wars provienen de esta película. Así que por de pronto decir lo de Luke, yo soy tu padre, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes, que serviría de algo si me bajo y empujo y bueno, pues un larguísimo, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que los guiones pues se cuidaron muchísimo, ¿no? Por otro lado, sumando al tema del guión, también diría que resulta la entrega más oscura y menos frívola que de las tres, casi de las tres, y sobre todo en comparación con la entrega anterior, ¿no? Porque aquí empezamos a ver que los personajes soportan una carga dramática y no solo pues se pasan el tiempo haciendo chistes ingeniosos, ¿no? Creo que esto también resulta muy interesante en la película, sobre todo al final encontramos que los personajes están adquiriendo un nivel de dramatismo que sinceramente dudo que alguien lo encontrara en la primera entrega, ¿no? Y ya para acabar, antes de decir lo que para mí son lo mejor y lo peor, decir que aquí por fin Darth Vader consigue el protagonismo estelar que se merece, ¿no? Y como muestra de ello pongo el ejemplo de que se crea la marcha imperial para que suene todas y cada una de las veces en las que hace aparición Darth Vader, ¿no? Yo creo que aquí nuevamente hablamos de refundamiento y ponemos en el pedestal a Darth Vader, ¿no? Sí, señor. Yo nada, yo solamente puedo decir que es una película que tiene un ritmo narrativo impecable, tiene además comentarios muy ingeniosos, los diálogos son muy buenos, tiene humor, pero humor del que hace gracia de verdad, no del que luego intentaron repetir en el episodio del 1 al 3, que no tiene gracia por donde, o sea, lo puedes buscar por donde quieras que no hay gracia. Aquí sí, aquí realmente lo, no sé, tiene chispa, tiene comentarios chispeantes, tiene drama, porque tiene mucho drama, y realmente creo que es una película que lo tiene todo. Pues para mí, los mayores logros del Imperio Contraataca, principalmente, es toda la parte del planeta Hoth. Fue alucinante, es un principio que va increchendo y no deja de plasmar al espectador, pues el dejarlo con la boca abierta, ¿no? Me parece genial, ¿no? Y a grandes rasgos, a lo largo de toda la película, también me parece de gran calidad la variedad de escenarios que encontramos y los cambios de tono que tiene la película, ¿no? Pues pasa de un tono irónico a un tono aventurero y concluye con un tono bastante trágico. También le encuentro algunos peros, algunas pequeñitas lagunas. Que bueno, tampoco creo que sean unas manchas demasiado grandes, pero están ahí, ¿no? La primera es una sensación, más que un hecho, ¿no? Y es que, en mi opinión, no se fusionan exactamente bien las tramas de Luke Skywalker y el Halcón, porque la parte de Luke Skywalker parece que va pues a un ritmo más lento y por lo tanto tú intuyes que ha pasado pues un periodo de tiempo, por otra parte lógico, para que un caballero Jedi sea entrenado, ¿no? Mientras que por otro lado, pues la parte del Halcón Milenario, al ser tan frenética, al ser tan espitosa, pues tú piensas que esto pasa en un pim-pam, ¿no? Y entonces, como espectador, yo creo que cuando llega al final la película y confluyen las dos tramas, dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que en el tiempo en que estos se las han pelado escapando del Imperio, el otro haya conseguido aprender a ser un gran Jedi, ¿no? Eso la verdad es que no me acaba de cuadrar. Y luego, ya siendo un poquito más objetivo, pues diré que analizando la película ya desde una óptica más adulta y no como el niño que era cuando lo vi, me parece, por otro lado, con toda sinceridad, que no te crees de ninguna manera que el Halcón Milenario escape a un destructor imperial pegándose en el fuselaje de la nave. Es que, no sé, yo creo que es un fallo garrafal de guión, porque a poco que le apliques un poquito de lógica, dices, bueno, ¿qué pasa? Que el Imperio se le escapa una nave y no son capaces de enviar cazas a reconocer la zona, y si hubieran enviado cazas, pues muy rápidamente hubieran encontrado el Halcón Milenario, ¿no? Por la manera en que intenta escabullirse. Pero bueno, ya te digo, esto para mí, Antonio, son pequeños detalles que no entorpecen ni manchan demasiado una grandísima película, una obra alucinante, que yo, en conclusión, pues diría que esta película es, pues como dijo William Shakespeare, la materia de la que están hechos los sueños, ¿no? Creo que es una película que marca un antes y un después, y cómo no, pues marca al espectador que la ve y que yo creo que hoy en día todavía puede seguir alucinando, ¿no? Con este metraje. Yo la veo muy, muy, muy regularmente y nunca cambiaré esta idea. Realmente para mí es un gran, una gran película, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y creo que sube la fantasía, porque esto más que ciencia ficción para mí es fantasía vestida de ciencia ficción, a unos niveles pues que son difíciles de superar. ¿Tiene muchos fallos? Por supuesto que sí, pero yo creo que incluso siendo una obra tan imperfecta como todas las, como todos los episodios de Star Wars, al final acaba cumpliendo su objetivo principal, que es entretenernos. Y El Imperio Contraataca entretiene como ninguna otra obra de ficción que se nos haya contado. Con lo cual, para mí, es un 10 sobre 10. Con el Kurz, pues... Dígame. Te voy a dejar. Tengo unas... Quiero anunciarlo ya. Quiero anunciarlo ya. Tengo una sorpresa preparada para ti cuando acabe el ciclo de Star Wars. Una sorpresa, bueno, que no te esperas. Va a venir George Lucas a felicitar. Voy a dejarlo aquí, pero no te lo esperas. Puedes darle todas las vueltas que quieras que no te lo esperas. Así que lo anuncio ya aquí, y ya cuando acabe todo este ciclo, pues descubrirás qué sorpresa es esa que te tengo de parada. Y ojo, que no es ninguna conspiración ni ningún complot, sino algo que te va a gustar. O sea, acabas de hacerme como en el episodio 5, me has dejado un final súper abierto, ahora ya no puedo aguantar. ¿Visto? Ese es el espíritu de Star Wars. Bueno, a lo mejor si te portas bien, cuando acabemos el Retorno del Jedi te damos la sorpresa. O a lo mejor no, eso ya veremos. Bueno, Kurz, un placer y nos vemos en la siguiente entrega de este apasionante mundo. Pues muy bien, así lo haremos. Bueno, pues nada, pues Raúl, Martín, tú también, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a los oyentes, pues nada más, que estamos a punto de despedir esto, y aunque para muchos ya nos hemos abarcado lo más importante de la saga, creedme que todavía quedan muchos datos y mucha información por dar, y estoy convencido que os va a gustar. Así que una pequeña pausa y ya rematamos esto definitivamente. Luke, estamos listos para despegar. Mucha suerte, Lando. Cuando encontremos a Jabba de Hutt y a ese cazador de recompensas, nos pondremos en contacto. Nos veremos en el punto de reunión, en Dantooine. Princesa, encontraré a Han. Lo prometo. Chewie, estaré esperando tu señal. Tened cuidado los dos. Y que la fuerza os acompañe. Y hemos llegado al fin. Casi seguros estamos de que muchos vais a decir que este programa se os ha hecho corto, como hubo algunas voces que dijeron exactamente esto del programa anterior, pero lo cierto es que siempre es mejor esto que no justo lo contrario. La verdad es que más de 2 horas dedicadas a una sola película yo creo que son más que suficientes. Y además hay que ver todo esto como un conjunto. Cuando tengamos los 3 programas acabados, el de la próxima semana, el del Retorno del Jedi, y los escucháis los 3, ya veréis cómo hemos dedicado el tiempo justo, yo creo, a cada episodio. Lo que sí me gustaría dejar bien claro es que esta trilogía que hemos hecho de programas, en las que hemos hablado sobre esta trilogía clásica, son para nosotros unos programas muy, muy, muy especiales, que yo creo que van a estar siempre ahí un poquito como referencia en el futuro. Así que nada, esperemos que hayáis disfrutado de este programa. La próxima semana, insisto, continuaremos con la trilogía, ya finiquetaremos con el Retorno del Jedi. Yo sé que a muchos os parecerá un programa a lo mejor menos interesante que estos dos, porque no es uno de los episodios preferidos de la gente, el Retorno del Jedi, o Jedi, o como deseéis decirlo cada uno de vosotros. Pero creedme que a lo mejor nos ha quedado más interesante que los demás, porque nos hemos comido a lo mejor demasiado la cabeza, cosa que no hemos hecho en estos programas anteriores, donde, en fin, las películas estaban tan bien ejecutadas que hablar sobre ellas era lo único a lo que daba lugar. Sin embargo, en el siguiente ya os digo que a lo mejor nos ha quedado mucho más curioso de lo que os podéis imaginar, porque no solamente hablaremos sobre la película en sí, sino que vamos a poner sobre la mesa un montón de paranoias que tenemos dentro de nuestros cerebros. Creedme que ha quedado bastante bien. Y digo esto porque ya está grabado, claro, obviamente. Solamente falta editarlo. Así que nada, chavales, nos vemos dentro de unos, o mejor dicho, nos escuchamos dentro de unos días aquí en esta estación espacial, en la estación espacial de la órbita de Endor, nunca mejor dicho, en el retorno del Jedi. Así que nada, gente, amigas, amigos, un saludo desde aquí, desde Lode, desde nosotros, para todos vosotros. La órbita de Endor.